Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya arrancamos con este matinal de Radio Villa Francia del día 25 de septiembre, día viernes, día de análisis, día de revisión de lo que ha pasado en la semana y también lo que está ocurriendo en el presente, en la atingencia y en la contingencia. Estaremos hablando de lo que ocurrió en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia, del fallo que se revisó el día de ayer. Vamos a estar junto a Max Quital también revisando eso en detalle. Vamos a estar viendo también lo que va a venir respecto al tema del nombramiento del nuevo fiscal nacional, que la próxima semana entra de lleno. Estaremos viendo también lo que pasa en el caso Cabal. Hay otra arista también que apareció de los negocios de la empresa en la que participaba el hijo de la presidenta Sebastián Dávalos junto a su señora Natalia Compañón. Hay muchísima información. Ayer se lo comió todo en términos informativos el tema de la Haya, pero hay muchas más cosas que están ocurriendo y es lo que vamos a revisar acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online, para que tú nos puedas escuchar también desde distintas plataformas. También tiene la plataforma de TuneIn, aplicación gratuita para dispositivos smartphone que puedes ocupar. Ya está con nosotros acá Alfonso, a quien paso a saludar. ¿Y cómo está, Alfonso? Hola, Toño, bien, con bastante frío, pero aquí acompañándolo en esta mañana de viernes 25 de septiembre, como todos los viernes desde las 10:30 de la mañana. Hoy día un poquito más tarde, hubo problemas en el metro, para variar, pero así es como va pasando los días. Estamos un viernes bastante especial en el sentido de todas las declaraciones que han habido dentro de lo que es La Haya, tanto de el presidente de Bolivia como de algunos diputados de acá de Chile, que han salido con algunos pastelitos bastante increíbles, por decirlo menos. Así es, ha habido declaraciones para todos los gustos, algunas más mesuradas, otras más destempladas. Vamos a estar revisando la mayoría de aquellas, pero hay que estar ahí muy pendiente, porque esto tiene lectura fina respecto a lo que viene en lectura jurídica, pero también política, que es la que se deja un poquito de lado. Así que eso es lo que vamos a estar revisando de lleno. ¿Tú viste ayer el fallo? ¿Viste las reacciones solamente? Pero vi las reacciones, escuché a algunos parlamentarios, así como también al expresidente Lago. Leí su declaración y te diré de que, no sé, por decirlo menos, un poquito equivocado están, pienso yo, en el cuanto a que, en primer lugar, no es una cosa así como tan triunfalista, porque para algunos, poco menos que habíamos logrado todo. Para otros era algo así como, aquí no ha pasado nada y partimos de cero nuevamente. Pero no es tan así, porque no es partir de cero tan... Porque si la Haya ya ha dicho que está facultada para continuar con el juicio, quiere decir de que no es tan favorable para Chile en ese sentido, porque quiere decir de que todavía queda el resultado y el resultado no sabemos cuál podría ser. Estamos ahí en stand-by. Ahora, con respecto a que esto podría traer consecuencias de que otros países empezarían a exigir de que se les devolvieran sus territorios que han perdido anteriormente y que podría terminar más o menos como en una crisis mundial. No, tampoco. Si no hay que ponerle tanto, si no somos el ombligo del mundo. A ver, aquí hay temas que son bastante claros, más allá de los eufemismos y de los análisis donde se trata de cuadrar el círculo. En esta pasada, en términos de lo que es el antejuicio o el preliminar, donde se estaba discutiendo sobre la competencia de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que la objeción que había presentado Chile, se rechazó. Y eso, en términos concretos, es una derrota chilena. Es una derrota política, diplomática, porque acá no se está hablando de soberanía. Acá no se está hablando de cesión de territorio, en términos concretos. Pero se está hablando de un fracaso de una política que ha llevado sistemáticamente Chile, en la cual ha dicho no tenemos nada que revisar nosotros, no tenemos nada que hablar en todos los foros multilaterales, bilaterales, de todas las formas posibles en términos del foro internacional. Chile ha planteado no hay nada que revisar respecto al tema de soberanía. De hecho, Ricardo Lagos decía el otro día, ayer, pero también hace días anteriores, de que él había propuesto relaciones aquí y ahora, pero jamás, respecto a la cesión territorial o respecto a decir que había un tema pendiente porque no se discutía el Tratado de 1904, cosas que olvidaron decir ayer. Lo que ha dicho la Corte es, sí, tienen que sentarse, tienen que revisar ciertas cosas, si bien es cierto, y aquí esto es interpretativo, por eso hay todo un tema... De confusión, que la Corte dice que no se va a pronunciar respecto al tema de soberanía o del tema de fondo de lo que ha planteado Bolivia. Eso es lo inmediato por los antecedentes, porque falta la contramemoria de parte de Chile. De hecho, esto es una Corte Internacional de Justicia. No se ha inhibido a decir nosotros no vamos a meternos con respecto al tema de la soberanía. Con los antecedentes que se tienen ahora, no se puede predeterminar juicio. De hecho, más que se ha mentido, se ha tratado de forzar una interpretación en la cual se dice que acá no está en riesgo el tema de la soberanía, por tanto, solamente se nos está diciendo que tenemos que conversar. Eso no es el sentido de ir a una Corte Internacional de Justicia, y es porque básicamente ni siquiera ha empezado ese juicio, por eso la Corte ni siquiera se puede pronunciar respecto a eso. En este antejuicio o en este preliminar, en lo que se está planteando es que sí, es atendible lo que está planteando Bolivia y se tiene que revisar, pónganse las partes a... no es pónganse a hablar, no, vamos a un juicio. ¿Se entiende? Porque ayer lo que se está diciendo es, no, la Corte, no hemos perdido nada, de hecho, lo único que ha dicho, igual hubiéramos querido ganar. ¿Por qué dicen, bueno, que hubiéramos querido ganar? Ya. Pero lo que nos ha dicho es que se siente la conversación, pero ni siquiera ha hablado del tema soberanía y ha minimizado, de hecho, quedó como acotado, fue la palabra que se ocupó, la demanda de Bolivia. No, lo que ha dicho es, sí, vamos a juicio. Eso ahora es lo que dijo que entregar, la Corte. Claro, que ambas partes tienen que entregar su antecedente y de allí se entra a ver quién tiene la razón. Ojo, en lo que ambas partes entregan su antecedente. La memoria, o sea, de Bolivia la ya memoria, está. Sí, ahora sí, viene sí, la contramemoria. La contramemoria de Chile. Y puede venir momento, una réplica. Claro que después sí. Puede venir una dúplica y ahí se dirime. Esto lo planteo porque son los pasos que podrían darse en términos de un juicio. Claro. En términos de lo que es la Corte Internacional de Justicia. Entonces, la memoria de Bolivia ya está. Después pueden agregarse más argumentos, pero dentro de este marco. Falta la contramemoria de Chile. Claro. Y ahí se entra a contrapesar y... O sea, tiene la opción Bolivia, en ese caso, de la contramemoria chilena, de replicar. Claro. Y ahí hay otra opción, en términos jurídicos, que es la dúplica. Y se puede, Chile puede duplicar en esa, es como responder a la réplica de Bolivia. Y claro, después se ya ve las partes... de lo que termina definiendo la Corte Internacional de Justicia. Hay para rato. Dos años, no, si tampoco dos, es tanto. Dos o tres años. No es tanto eso. Yo sabía que entre dos o tres años. No, dos años, más que eso. Bueno, aquí incluso algunos de ayer hablaban que esto tenía casi para 10 años. ¿Cierto? No es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues claro, esto es la Corte Internacional de Justicia. Claro, es diferente. Entonces, el tema pasa por ahí. Y hay que tener ahí bien claro, bien presente lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, hay que analizar esto finamente y ojalá con información certera, no sobre supuestos, no que esto afecta a la paz mundial, claro, y la inseguridad va a subir el tema de la percepción de justicia, la percepción de la delincuencia, prácticamente como lo que estaba señalando ayer Andrea Molina, Tarut, Edward, cierto, por nombrar algunos, claro. No fueron lo único. No. Y ese es el tema, el tema de fondo. Que acá, insisto, se trata de cuadrar el círculo, primero. Se hacen interpretaciones rebuscadas de una manera. De hecho, ayer escuché, no, tenemos acá a un abogado, juristas que tienen relación con los equipos que ha tenido Chile en el trabajo en La Haya. Es un poco, digo esto, porque es un poco tendencioso. En el sentido de que, claro, hay pares en juego, hay equipos que han trabajado en conjunto y tienen una visión de que, claro, que esto no es malo y que se da. Obviamente fue malo lo de ayer para la línea que ha estado planteando Chile. Ahora, esto no quiere decir que la Corte haya dicho que tiene soberanía en estos momentos Bolivia. No, nada de eso. De hecho, estamos en un antejuicio. Esto es preliminar. Todavía no empieza el juicio. Ahora lo que se ha dicho es que sí, que se va a comenzar el juicio. Chile apostaba a que no se empezara el juicio. Claro. Y dijera, no, ¿sabes que no tenemos nada que hacer acá? Con eso Chile iba a estar peloteando 10, 20 años fácilmente a Bolivia diciéndole, pa, la Corte Internacional de Justicia dijo que no tenemos nada que revisar nosotros, que está el Tratado de 1904 y punto. Y lo que ha dicho la Corte es, hey, el Tratado de 1904 no es un tratado cerrado, hay varias cosas que son interpretables y por tanto, por lo menos, tienen que sentarse a discutir. Es lo que siempre, a lo que se ha negado sistemáticamente Chile. Hay alguna parte en la historia en donde sí estuvo dispuesto a hacer revisiones. Pero en lo pronto, en la última, qué sé yo, periodo, ha sido sistemáticamente la posición de no. No y no y no. Así es. Ese es un tema. Y un tema que nos va a seguir acompañando durante bastante tiempo, hasta que baje un poco la tensión y ya haya otro problema, otras situaciones, y va a volver una vez que La Haya comience el juicio. Y así va a ser. Pero el asunto está en que se esperaba otro resultado ayer, el cual no se dio, y lo cual ha traído también todo un patriotismo enfermizo de parte de algunos sectores de las redes sociales, ahí hablando acerca del país, de la defensa que tenemos que hacer. Eso solamente son nacionalismos trasnochados que no llevan a ninguna parte. Y lo que hay que hacer acá es esperar cuál va a ser la resolución final que se logre después de todo este juicio de La Haya. Porque de lo contrario, vamos a seguir con toda esta situación que ya nos viene arrastrando hace muchos años. Ayer estuvimos conversando respecto al tema del nacionalismo, el patrioterismo, el chauvinismo y muchoismo. Y claro, ayer afloró, hubo un botón que se apretó y empezó a salir. Creo que menos de lo que pensé que podría ser, honestamente. Honestamente. Ahora, lo que no quiere decir que uno no tenga cierto cuidado en lo que viene a futuro y que esto obviamente va a tratar de ser impulsado. De hecho, yo estoy viendo, por ejemplo, en estos momentos, la portada de Loon. Estoy viendo la portada de Loon y me parece que ya... Bueno, Loon es de la familia Edward. Los Edward tienen una relación pero íntima con lo que tiene que ver el conflicto chileno-boliviano, íntima. Son los promotores de la guerra contra Bolivia. Son los que armaron el primer argumento posguerra. De hecho, son redactores del Tratado de 1904 y son los primeros defensores en los foros internacionales del Tratado de 1904, con el abuelo del actual ya... Agustín Edward Eastman, que estaba en el Foro Internacional en la Liga de las Naciones ahí defendiendo. Fue el primero que defendió la postura chilena que armó. Qué loco, eso de que fueron los que armaron la guerra, los que después vieron cómo se terminaba la guerra en el tratado y después los grandes defensores hasta el día de hoy. Y bueno, hoy día salen ridiculizando a Evo Morales. Y dice, echando la talla con La Haya. Y sale un Evo Morales mirando hacia un espejo dibujado con su banda presidencial y se ve más gordo en el espejo, pero la verdad es flaquito. Esa es la portada del Loon del día de hoy. Bueno, ¿qué otra cosa se podía esperar de Loon? Ya lo conocemos, ya sabemos ha sido siempre su tónica. Entonces, como que nos llama tanto la atención. Es una falta de respeto a un presidente de un país vecino, obviamente, pero... Saludo a la gente que ya está sumada, Lisa Monti, que dice un abrazo escuchándolo en la pega. Hoy un poco golpeada, pero luchando siempre. ¿Qué le pasó? ¿Le cayó un tsunami? Le cayó un tsunami. Sí, pero es que... Sí, acá un poco golpeada, pero luchando. Imagínate un golpeado, viene un paradero y ¡paz! Bueno, ojalá esté bien. Jorge Montesino dice, buenos días, aquí escuchando en Tunein, si no me equivoco. Sí, Rosilva, la derrota del Estado pseudo-republicano, el pueblo aquí siempre pierde a manos de los neoliberales. Mauricio Donoso dice, Bolivia gana, pero hay dudas de solidez del triunfo al interpretar que hay que negociar, pero no se obliga a otorgar soberanía. Es lo que está explicando delante. Obvio, hoy día lo que está planteando... Insisto, esto es interpretable porque se trata de hacer cuadrar el círculo. O sea, cuando se dice que no obliga a otorgar soberanía, es en base a una frase, a los que leyeron el fallo, de hecho nosotros lo pusimos, desafortunadamente está en inglés, pero hay algunas partes interesantes que nosotros tradujimos. En términos de esta corte no puede predeterminar un fallo ni ir al fondo del asunto que tiene que ver con el tema de la soberanía. ¿Por qué? Porque el juicio no ha empezado. No es que de aquí a de eternum la corte no se va a meter con eso. El juicio no ha empezado. Esto es un antejuicio. Esto era un preliminar donde lo que se estaba discutiendo era la objeción por parte del gobierno chileno, por parte del Estado de Chile, que era, no hay nada que revisar porque acá hay un tratado vigente que se ha cumplido por ambas partes durante 111 años, un poco lo que se está discutiendo durante estos meses, y creemos que al no tener nada que revisar, la Corte Internacional de Justicia no tiene nada que hacer acá. Eso estaba diciendo Chile. Y bueno, la Corte le dijo, no, Está equivocado. Está equivocado. Sí tenemos cosas que ver, hay cosas entendibles. Esto no es un tratado, no es una cosa así ya y tema de punto. Sobre todo este que parece que tiene varias cosas que son interpretables. Y que por lo menos amerita revisarlo. Ahora, se ha hecho esta caricatura de pónganse y siéntense. ¿Tú caché que una Corte Internacional de Justicia no funciona necesariamente como la embajada? Sí, no, sentémonos porque el diálogo de primaria y todo el tema. No, ha dicho sí, en términos de ajustado derecho, diciendo sí hay cosas que revisar. Sí hay cosas que revisar, por tanto, vámonle al juicio. Todo lo demás ha sido interpretación y metáforas del cuento, de que aquí nos han dicho siéntense, pero nosotros no vamos a ¿cómo se llama? A meternos. No, pues, no. Se ha tratado de ver como que esto es el Café Torres, pues, ¿caché? Que está el mayordomo, bueno, y dice, oye, ¿por qué no se sientan y resuelven sus cosas? Esto es una Corte Internacional de Justicia. Pero claro, hay algunas interpretaciones que lo que han querido decir es eso, y haciendo eco de parte del fallo, decir, no va a predeterminar un fallo a propósito del tema de soberanía, y eso es porque el juicio no ha empezado. De partida no está ni siquiera la contramemoria de la parte chilena. Entonces, sí que en ese sentido, el escenario, y por eso las caras largas de ayer, más allá de que después trataron de hacer interpretaciones, hubo orden, sobre todo para el equipo de agente y coagente y asociados, porque ya hay un montón de estados de abogados, que se revirtiera lo discursivo, lo inmediato. Por eso también molestó tanto la locución o las cuñas que dio Andrea Molina o que dieron otros, que prácticamente hablaban de un caos y un montón de cosas y que la paz mundial estaba en riesgo. O sea, pero tú dices como la que dijo Rojo Edward, que dijo estaba en riesgo la paz mundial, haciendo eco de un par de cosas. Que, ojo, el propio canciller Heraldo Muñoz dijo en su momento que revisar un tratado de más de 100 años y ponerlo en discusión era poner en discusión todos los tratados que hay en el mundo y eso podría generar una escala. Eso lo dijo el propio canciller Heraldo Muñoz. Y eso hacen eco pelotudos como Rojo Edward o mucha gente más que anda diciendo que la paz mundial estaba prácticamente en riesgo. Cosa que no es así. Es más, de hecho ayer bien lo decía Max Giral, que vamos a estar un rato con él, que decía, ¿se ha pronunciado Angela Merkel? ¿Se ha pronunciado Obama? No, como para saber la importancia que se supone tiene esto, porque están diciendo acá que afecta a la paz mundial y que se van a empezar a revisar todos los tratados y todo el tema. ¿Se pronunciaron algunos líderes mundiales respecto al tema del fallo y lo perjudicial que puede ser? ¿O apoyando a Chile, que ha dicho que el mundo está ahí como pendiente de lo que ocurre? No, pues hay muchas cosas que tienen que ver con lo discursivo, que tienen que ver con llevar agua para el molino. Pero acá hay que analizar la situación fríamente. Es que en el fondo quieren ser el centro de la historia y la historia está pasando por el costadito. Ese es el asunto. A la gran mayoría no le interesa, o si les llega a interesar, no van a dar opinión porque no corresponde tampoco. Porque no están siendo tocados por esta situación en ningún momento. Entonces, por lo tanto, no hay razón para que ya sea Obama, la Merkel, el emperador de Japón o el rey de España vengan a dar su opinión sobre lo que está sucediendo. Son cosas que, bueno, va a estar interesante conversar con Max porque hay varias preguntas que me gustaría hacerle con respecto a este fallo, digamos, de la Haya. Y así poder profundizar acerca de algunas situaciones que podrían darse a futuro, dependiendo de lo que vaya aconteciendo en el campo de la o en el camino este de la justicia. es lo que estamos conversando y viendo. Interesante también saber de que hay sectores de nuestro país que ven esto de una forma totalmente diferente, con paños fríos, más tranquilos, esperando lo que vaya a suceder a futuro y sin tanto algarabía. Y eso es importante porque todas estas cuestiones de los patrioterismos y todas esas cosas no nos ayudan en nada, ni como país, ni como continente, ni como hermanos de un mismo territorio. Voy a leer algunas cosas que llegan acá. Dice, de la histeria patriótica de ayer también salieron las acusaciones de vendepatria a quienes estaban a favor de Mar para Bolivia. ¿Está? Uh-huh. Eso lo dice Marcia Román. Duncan Rosales dice, no pude encontrar el link de su página, pongo una versión aquí. Radiovillafrancia.cl está desde las primeras, está el tema de la Corte Internacional de Justicia, de la Haya, y ahí está puesto el hipervínculo, como generalmente lo hacemos, para hacer mucho más simple la lectura. Lo voy a tratar de explicar como lo estaba señalando con antelación. Acá estábamos en antejuicio, un preliminar, cuando Chile estaba objetando la competencia de la Corte Internacional de Justicia y se ha dicho, no al lugar. Si tenemos competencia, y vámonos al juicio. Eso es todo lo que ocurrió el día de ayer. Todo lo demás es parte del show. Ahora, podemos especular respecto a lo que puede venir. Sí. Y eso es lo que han estado haciendo todo desde Bolivia hasta Chile. En términos concretos, ¿qué ocurrió? Bolivia ganó en esta pasada, Chile perdió. Y perdió Chile no solamente el tema de cesión de soberanía, que dicho sea de paso, no es lo que se estaba revisando el día de ayer, sino perdió otro tipo de cosas. Claro. A mi parecer... Sí, lo que pasa es que el punto de no dejar en claro las cosas, de no dejar en claro de que lo que estaba en discusión era un tema preliminar y que estaba en discusión una de las tesis no menores de ¿cómo se llama? De Chile, que es nosotros no tenemos nada que revisar, el Tratado de 1904 es este y no hay nada más que ver. La Corte Internacional de Justicia le dijo, sí, hay que ver. Punto. De hecho, es más, pensándolo bien, incluso se debió haber aceptado una especie de acuerdo que ofreció Bolivia en algún momento sobre la intervención del Papa y poder mediar y todo esto. Estaríamos ahorrando probablemente muchísimo dinero también. Ojo, porque esto es bastante, bastante, bastante caro. De hecho, en la vez pasada... Lo que se gastó en lo de Perú, por ejemplo, fueron cerca de los 11.200 millones de pesos. Como para hacerse una idea de cuánto es lo que se va a terminar gastando finalmente en este juicio con el tema de Bolivia. Pero eso es lo que se está viendo, ya se está ahí acomodando Max Quitral. Ah, y trajo las cocadas. Mirá, qué bien, me parece. Y en ese sentido, lo que se estaba revisando el día de ayer era solamente esa parte, y esa parte golpeó directamente a la tesis que ha venido sostenidamente, de forma sistemática, haciendo Chile en decir que no hay nada que revisar. El Tratado de 1904 no se revisa y punto. Y la Corte le acaba de decir ayer que sí. Que sí tiene que revisar. Oye, qué bien. Sácate uno ahí. Una cocada, perdón. Una cocada. Son muy ricas estas cocadas. Así que ahí vamos. Escucharon la voz de Max. Ya llegó y... Para Alfonsín. Llegó con la banda de Maracaibo, como dice Manu Chao. Ahí con unas ricas cocadas. Y eso es básicamente lo que ayer se vio. Y voy a volver a repetir, quiero ser majadero, ayer hubo gente todo el rato tratando de cuadrar el círculo. Tratando de dar una interpretación favorable a sus intereses, y está en su legítimo derecho de hacerlo, pero en términos concretos, para poder analizar lo que pasó, no era correcto. No lo era. Ayer hubo una derrota y fue Chile en esta posición de objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Y no le fue bien. Y hoy día los diarios obviamente hacen eco, como lo estaba comentando, por ejemplo, lo que pasaba con las últimas noticias, que salía a ridiculizar. Y estoy leyendo la portada de La Tercera y dice: un fallo menos a más, el juicio sigue pero sin abordar soberanía. Eso no es cierto, pero bueno, vamos a conversarlo precisamente acá. Ya estamos con Max. ¿Me estás escuchando? ¿Tienes el retorno? Ya. ¿Me escuchan ahí? Yo te escucho. Sí, pero si tú tienes retorno. Ahora sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenas tardes y buenas madrugadas. Recuerda que este programa hoy día va en distintos horarios. Ay, buena madrugada, buenas tardes. Sí, a las 2 de la mañana hay gente que del otro lado del mundo está pegada ahí. Sí, que lo pasen bien este sábado en la mañana, porque a lo mejor alguien lo puede estar escuchando este sábado en la mañana, uh-huh, el fin de semana. Así que, bueno, acá estamos nuevamente presentes, acompañando el matinal. Sí, a ver, aquí se hola, dijo... Hola, Alfonso, buenos ayer días. Ayer se dijo... Hola, buenos días, Max. Te traje un pequeño muchas regalito. Gracias. ¿Ah? A ver, entremos en materia al tiro. Ayer se ha dicho lo siguiente. A ver. De que no se estaba en riesgo la soberanía y ese había sido el triunfo de Chile. Y acá lo acabamos de explicar, que eso era interpretativo y que bastante se estaba haciendo con tratar de cuadrar el círculo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se estaba viendo ahora no era soberanía. No. Lo que está diciendo, cuando dice que este tribunal no puede predeterminar un fallo, ni se mete el tema de fondos de Bolivia, es porque no se estaba revisando eso. Uh-huh. Se estaba revisando sobre la competencia del tribunal, sobre la competencia que tenía la Corte Internacional de Justicia respecto a esto que, según el argumento que presentó Chile, era: nosotros tenemos acá un tratado que está vigente hace más de 100 años, y el cual se ha mantenido así, por tanto no hay nada que revisar, ambas partes incluso han estado de acuerdo, hay cesión respecto a temas de derechos, no de soberanía, pero que tiene que ver con el paso que tiene hacia el puerto, por ejemplo, Bolivia, pero no se discute el tema de soberanía. ¿Qué hizo la Corte? Dijo: primero, tenemos competencia. Y lo que precisó es: no puede predeterminar un fallo. Y es correcto lo que está diciendo. Claro. No puede predeterminar el fallo porque ni siquiera ha empezado el juicio. Faltan todavía muchos antecedentes. Falta la contramemoria chilena, por ejemplo. Decir de que acá no se va a discutir soberanía, se está mintiendo. Se va a discutir soberanía. Sí. Porque ahora va a empezar el juicio. Claro. Entonces, ahora se van a poner los temas. Y lo que dice, cuando se saca de contexto y se dice que la tribunal, que la corte ha dicho que no va a predeterminar un juicio, que no va a hablar el tema de soberanía y todo lo demás, es porque en esta pasada no se está discutiendo eso. Claro, para este momento no era. No solamente para este momento. Cuando dice predeterminar y sí, lo va hacia futuro, porque establece ese. Por eso, insisto, esto es una búsqueda de estirar el elástico. Yo puedo decir: no predeterminará, ¿cachai?, hacia adelante un fallo, porque con los antecedentes que se tienen no se puede hacer. Obvio, claro, porque esto no es un juicio, esto es un antejuicio, esto es un preliminar para establecer la competencia de si se acepta o no se acepta. A ver, lo voy a explicar. Nunca es bueno este periodo de derecho, cuando uno va a objetar en un momento determinado la competencia, a perder. No. Obviamente. La gente decir, porque no predisponía incluso a la derrota política. No, pero es que acá saca el tema de la política. Estoy hablando en términos meramente judicial. Estáis predeterminando la corte que va a revisar en determinados los antecedentes. Acá es más allá del tema político, porque aquí no estamos viendo el tema diplomático, que es lo que estábamos diciendo delante. Aquí estamos viendo en términos de derecho, en términos de lectura jurídica. Y tú decís: ya, yo le estoy impugnando a la corte su competencia, diciéndole: sabes que usted como tribunal no tiene nada que meter acá. Esto. Y la corte me dice: sí, tengo que ver. ¿Empezaste mal? Pésimo, por buen poco. Obvio. Empezaste pésimo porque predispones a un tribunal, a una corte, antes de que empiece el juicio, antes de que empiece el tema aprobatorio. Aquí podéis decir, no, pero es que la justicia es así, entonces el tema de derechos, cuadrado, frío, no tienen corazón y todo el tema. Claro, cuando los robots hagan, sean los jueces, los tribunales, po. Pero obviamente lo que fuiste a hacer, y esa fue la pachotada que fue a hacer Chile, y ese fue lo que se equivocó, y tiene dos derrotas ahí. Una, impugnar la competencia de la Corte Interamericana, de la Corte Internacional de Justicia. Y segundo, decir que no tenía nada que ver con Bolivia. Bueno, en las dos ambas, o por lo menos revisar en términos del Tratado de 1904, en ambas cosas falló. Y eso es una derrota. Aquí es la que voy a decir. Ahora, puede seguir el juicio y puede terminar ganando Chile. ¡Ojo! Sí, claro. ¿Sí? Porque, pero Chile no quería meterse en esto. No. Y en todos los foros multilaterales, internacionales, no tengo nada que ver con Bolivia respecto al 1904. Si quieres discutir sobre un montón de cosas, 13 puntos, 15, 16, laterales, lo que quieras, aquí y ahora. Pero soberanía no. Bueno, hoy día va a tener que entrar a discutir en un juicio eso. O sea, no es menor el tema. Pero por eso, insisto, acá hay una derrota y se trató de leer. Incluso algunos estaban ya en la noche tratando de hacer como que esto había sido una victoria chilena. Claro. No, sí, pero da para todo. Pero acá no se ha asegurado ni la soberanía de Bolivia, ni se ha asegurado que Chile no va a perder soberanía, ni se ha asegurado. Eso no pudo haber sido tampoco de esa forma porque estábamos solamente viendo la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Todo lo demás vendrá en el juicio a futuro. Todo lo demás, Chaya, todo lo demás son declaraciones destempladas y tratando, insisto, todo el rato. Lo que ayer vimos fue gente tratando de cuadrar el círculo, todo el rato. La preocupación, pues, porque trataban de no desmoralizar a la opinión pública, pero naturalmente que la gente desconoce el tema que se estaba planteando. Hay bastante desconocimiento, que ahora va a aparecer con más fuerza por parte de Bolivia la tesis de los actos unilaterales entre los estados. Que ayer, algo de manera muy somera, poco seria, con desconocimiento, se habló en la red. ¿Qué? Anoche, con el vendehumo de Buitrago, Chaguán, que poco y nada cacha de relaciones exteriores, el Esteban Valenzuela, que sí, al menos tiene una concepción política distinta y de visión de largo plazo. Pero habían unos errores de interpretación que es realmente preocupante, porque esos son los que tienen más apariciones en medios de comunicación al respecto. Entonces, y van entregando una falsa información. Pues. Una información falsa a la gente, y la gente se la cree. Y la gente se la cree incorrecta, cuando lo que más necesitamos es un debate serio, responsable, en razón de lo que ocurrió ayer. Yo creo que lo que vivimos ayer a través de los medios de comunicación y la abrumadora votación que consigue Bolivia para su primera entrada y una tremenda derrota para Chile, amerita una columna de opinión este fin de semana, ¿o no, Alfonso? ¿Qué opina usted? De todas maneras, ¿cierto? Para mostrar el otro lado, el lado B. Claro. Que a veces se oculta bastante. Uh-huh. Así que vamos a sacar una columna este fin de semana porque creo que amerita hacer una reflexión más bastante seria con respecto y con más antecedente delicada, histórico. Más claro, profunda. Más profunda, que te pueda hacer pensar en y razón. Y aclarar de, más que nada. Y aclarar, exactamente. Aclarar, porque hay mucha gente, como tú decías, está dentro de una ignorancia que ha ayudado ciertos políticos a profundizar en la gente. Claro. Entonces, no hay claridad de qué es lo que verdaderamente se discutió ayer y qué es lo que verdaderamente viene a futuro. Y eso es importantísimo, dejárselo claro a la gente para que tengan una visión, ya sea que estén en contra o estén a favor de lo que está sucediendo, que estén a favor o en contra de las peticiones de Bolivia, pero que tengan claro por qué están en esa posición. Claro. Claro. Con antecedentes, claro. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que, No, el señor Felipe Bulnes no quiere quedar haciendo un papelón internacional, que yo creo que sí se hizo un papelón internacional. Pero bueno, y además van apareciendo estas reacciones patrióticas bien enfermiza, trasnochada, que en el fondo no conducen a nada. Las declaraciones, alguien, el Toño a lo mejor está más a caballo del tema, pero ¿es verdad lo que circula acá de que Rabinet habría dicho aquí esperamos a los bolivianos y todo lo demás? No sé si escuchaste tú, no, mi querido. No, no he escuchado a Rabinet hace mucho tiempo que no sabía, ya ni me acordaba que existía ese personaje. No, no lo he escuchado. No sé, dijo que si querían más los bolivianos acá los esperamos. Rabinet, pues viejo. Entonces, ahora, el punto es que le dan tribuna a Rabinet. Me llama la atención que este personaje. Pero van a ir apareciendo una serie de reacciones en esa línea. Claro. Rabinet, ¿qué cargo ocupó con Piñera? ¿Ministro de Defensa o...? Ministro de Defensa. Fue el ministro de Defensa en la concertación y ministro de Defensa con Piñera. Piñera, ¿cierto? Piñera. Bueno, vamos a encontrar ahí una serie de respuestas en esa lógica. Pero bueno, por eso es importante que vayan apareciendo otras voces. Cuesta, efectivamente, que esta interpretación aparezca, aunque... Yo lo venía diciendo hace mucho rato y aquí creo que nosotros hicimos un análisis, si la memoria no me falla, mis queridos amigos, creo que nuestro análisis lo hicimos en el análisis ya de este escenario, ya lo veníamos sosteniendo en enero de este año, me parece, antes de que nos fuéramos de vacaciones, porque fue este año, parece, que yo lancé la columna y cuando empecé ya a hablar de este tema fuertemente. Pero claro, hay que tratar de contrarrestar ese discurso nacionalista que no tiene sentido y explicarle a la gente que efectivamente es una derrota. Para Chile es una derrota porque el único escenario que quería Chile era demostrar con estas objeciones preliminares que Bolivia estaba equivocado por un lado y que la Corte no podía revisar tratados anteriores, por ejemplo al Pacto de Bogotá y anteriores también a la creación del Tribunal Internacional y focalizando en el Tratado de 1904, que Bolivia magistralmente en un comienzo lo oculta pero después lo hace explícito cuando ya estaba todo sacramentado y dice nosotros no vamos por el Tratado de 1904. Y ahí creo yo que fue... un poco descolocada la posición chilena, pero bueno, no se escucharon otras voces, pero más al margen de que sigamos insistiendo en llevarnos con los países vecinos a tratativas mediadas por un tribunal internacional, aquí debemos buscar una alternativa. ¿Qué viene después de la Haya? Ya hay que comenzar a proyectar un futuro con los países vecinos. Que todos saben. Más allá del resultado que haya, sí, por supuesto. ¿Cuál es la conexión que debe haber, tanto política, económica, social, con todos los países limítrofes, que son los más cercanos? Pide fuego. Toño, por favor, no le pases fuego. Toño, por favor, no lo hagas. A lo bonzo no, Toño, por favor. Bueno, en este momento nuestro amigo Toño se quiere inmolar por la causa boliviana, dice. Pero Toño, cálmate por favor, si esto no es tan así, relájate. Ahí estamos todos bien. Ah, qué bueno. Volvió, lo rescatamos. Amigo auditor, se quería inmolar. Muy rica estas cocadas, me encantan. Alfonsín, su cocadita ahí. Bueno, pero tú decías que más allá del tema internacional, ¿cierto? O sea, de irnos al Tribunal Internacional, que a mí me parece una pelotudez, pero bueno. ¿Qué querías plantear más allá de fondo? No, o sea, lo que te estaba planteando era eso, de que una vez que ya termine lo de la Haya, sea a favor, en contra, como sea el resultado que hay. Se viene Perú. Que se dé. Se viene Perú y después Argentina. No, el asunto está en, desde ahora mismo, tener una política social, económica y cultural con nuestros vecinos. Con una integración. Sí, ese es el punto. Cosa de que se pudiese llegar en algún momento a terminar con las fronteras, sería fantástico. Mm. Porque las fronteras lo único que hacen es enemistar a los pueblos entre ellos, lo cual favorece y beneficia a las grandes potencias. Mm. Y va en desmedro justamente de los pueblos que habitan acá. Mm. Y si eso fuese así, daría lo mismo si Bolivia tiene mar o no tiene mar, porque tendrían mar los bolivianos. Mm. Y los chilenos tendríamos Atlántico. Y claro, y los paraguayos tendrían Atlántico, tendrían al Pacífico, tendrían todo. ¿Por qué? Porque fronteras no habrían. ¿Para qué son las fronteras? Justamente para eso, para aniquilar a los pueblos y poderlos explotar con mayor facilidad. Mm. Entonces, eso yo creo que sería lo fundamental a futuro después de todo el año. Me has hecho llorar, Alfonso, yo con ese discurso tan sentimental. Si ahora, somos América, claro, falta la música de fondo. Claro, ponemos... claro, muy bien. No, pero para allá va la cosa. No necesitamos. O sea, por lo menos, si uno tiene una mentalidad. Oye, hace tiempo no escuchamos música aquí en los matinales. No necesitamos. Qué pelador. Ahí está tu canción de fondo. Esa era la canción que tenía que acompañar el discurso de nuestro amigo Alfonso, futuro ministro de Relaciones Exteriores de la Integración. Ya. Ah, ya. Muy bien. Bueno, no. Yo entiendo que Alfonso tenga una sensibilidad especial después del proceso que vivió Alemania con Francia, de la Unión Europea, que lograron los alemanes. Tú sabes mucho de historia alemana, de superar sus propios traumas y avanzar. Es que ese es el gran ejemplo histórico de cómo dos países que vivieron un proceso cruento, de casi aniquilamiento de la humanidad, han logrado superar sus problemas. Ahora, una pregunta para los dos, que yo sé que ustedes son mucho más busquillas que uno, indagan más. Obama se pronunció frente al fallo de la Corte, ¿no? No, está preocupado con el Papa y viendo, pero no... ¿Angela Merkel dijo algo? ¿Que iba a revisar los resultados? Pero sobre lo que está ocurriendo en Europa, sobre la Haya no... No. Ah, ya, Vladimir Putin tiene que haber dicho algo sobre acogiendo las palabras de Tarut. Tiene otros problemas que son mucho más importantes y graves. A ver, ¿qué otro personaje? Entonces François Hollande, preocupado del fallo porque iba a revisar. Yo creo que está preocupado de otras cosas. Tampoco. O sea, que más personales. Perdón, la comunidad internacional no reaccionó frente a este fallo clave para las relaciones internacionales de todos los países. Y que puso en riesgo al mundo. Sí, pues la estabilidad de las fronteras está en riesgo a partir de hoy. La paz. La paz. Dijo Eduardo. Oye, ¿no? La paz mundial. La paz del mundo, sí, la paz mundial. Voy a revisar. El Twitter de Obama, a lo mejor, no, yo creo que esta vez no se fijaron, a lo mejor Obama movilizó tropas ya por todo esto, ¿no? Bueno, siempre moviliza tropas, pero por el fallo no ha hecho nada Obama, entonces. La comunidad internacional no ha dicho nada. No. Corea del Norte yo creo que también. Corea del Norte, tendría algo que decir, ¿no? Sí, porque la paz está en riesgo, claro, en estos momentos. Y ellos tienen frontera que ha estado bastante complicada con Corea del Sur. Y a lo mejor el diputado Edwards se refería a la ciudad de La Paz. A esa paz es la que está en peligro. Sí, pues a lo mejor. Puede ser. La verdad, creo que yo ayer, no sé si se enteraron, pero yo estaba ayer en la mañana en la radio, y la radio contacta al señor Tarut. Y yo le preguntaba al señor Tarut, señor diputado, mire, yo hasta el momento no he encontrado ninguna declaración de Angela Merkel con respecto a la inestabilidad de las fronteras. Y el tipo no había que decir. Porque ese era el argumento, po. Claro. Busquen ustedes las declaraciones. Aquí se pone en riesgo la frontera, la estabilidad, la paz, el tablero, bla, bla, bla. Y no ha pasado nada, compadre. Ni siquiera han dicho qué pasa allá en el sur. No, nada. Nada. Po. Si Alemania y los países europeos tienen una preocupación con respecto a los refugiados. Claro, po. Para estar interesado en que los jueces hayan fallado en razón de... Porque además... Se olvida el señor Tarut, y se lo dije también ayer, estos países europeos, con una mentalidad distinta, ayer, y voy a colocar este ejemplo, ayer hicieron un reportaje sobre esta mala práctica de Volkswagen, ¿cierto? Sí. Que descubrieron que le habían mentido. ¿Y sabes lo que decía un alemán? decía, mira, no me molesta solo el tema que hizo Volkswagen. Me molesta que hemos engañado a la humanidad, que se sobrepasaron los valores éticos. Y hablaba de una cuestión ética, moral, o sea, incorporada, ¿cachai? O sea, ni siquiera obviándolo, sino que él, para él, había, esto era una afrenta moral, ética frente a la humanidad, y que sentía vergüenza de Volkswagen. O sea, una autocrítica. Una autocrítica seria, y profunda. Un escándalo tremendo. Pero lo de acuerdo, claro. pero podrían perfectamente los tipos, ¿sí? Los alemanes, defender a su político, como lo hicieron con Pizarro, por ejemplo, justificando la ida de Pizarro. ¿Sí? O sea, todos dijeron, no, pero sí es normal. Sí, lo que pasa es que él es apasionado por el rugby. Chuta, si fuera por eso. O decir de que nosotros trabajamos hasta las 4 de la mañana, y trabajamos todos los fines de semana, trabajamos los sábados y domingos, entonces merecemos tener un descanso. No, pero cuando hay un terremoto 8-4... Sí, por supuesto, pero sea, ahí están las dos realidades. Un mundillo político que defiende lo indefendible, y un ciudadano alemán con una altura de mira, con una visión distinta, porque podría haber defendido Volkswagen y haber justificado y haber dicho... Bueno, como dijo Moreira, bueno, pues si todos lo hacen. Podría haberlo dicho él, sí, perfectamente. Pero es distinto. ¿Y por qué no se pone en entredicho la estabilidad del mundo? Porque los países europeos ya superaron esos problemas. Si no están en estos problemas. Están tratando de buscarle solución a los refugiados, porque como dijo un primer ministro, por ahí no recuerdo, Europa no puede estar cerrando las fronteras o llenando de alambre de púa el ingreso a los países, porque Europa no fue constituido para eso. ¿Cachai? Interesante. Claro que interesante. Sí. Interesante. Y acá en Sudamérica estamos en una visión decimonónica casi de edad media, y no entendemos hacia dónde está yendo el mundo. Seguimos siendo subdesarrollados. Y en Chile particularmente. Hay que entender eso. Lamentablemente la gente no hace ese análisis. Además que el mar le pertenece a otras familias, pues seamos serios también, pues sí. ¿Cuál es el predominio? ¿Cuál es el beneficio que tiene Chile con respecto al Océano Pacífico? ¡Ninguno! Los pobres pescadores ahí están luchando con una ley que los pisotea. Que además pueden pescar en un sector en un tan pequeño, muy reducido, que no pueden llegar, que está contaminado. Además, y no pueden llegar con el pan a su hogar, pues, hombre. Entonces, claro, el patriotismo aparece en uno, pero el silencio sobrepasa ciertas dimensiones. Entonces, la gente no crea ese discursillo barato de que aquí las fronteras y que los países del primer mundo están súper preocupados de lo que está pasando con Chile y Bolivia, cuando la comunidad internacional tiene más simpatía con la posición boliviana que con la posición chilena. El mapa, claro. Obvio, pues. ¿Cuánto? Busquen declaraciones, en fin. No. Era solamente para infundir temor. Mira qué llamativo. A propósito, que nos envía acá Angie. Dice, nieto de Pinochet dice, si Bolivia quiere mar, que lo venga a buscar. Ya. Jaime Rabinet dice, si Bolivia quiere mar, que lo venga a buscar. ¿Qué están pasando guiones? ¿Están pasando panfletos a esta altura? Sí, debe ser un panfleto que lo están leyendo todos. Sí, lo que pasa es que él dice que el fallo para él fue ahora, muy duro. Discúlpame, encuentro un poquito patúo el nieto Pinochet. Si hay alguien que en un momento determinado estuvo más cerca de entregar soberanía a Bolivia, fue Pinochet. Pero demórate un poquito en leer, los jales igual te dejan mal. Por eso te digo que fue un fallo muy duro. El del nieto de Pinochet, entonces... Muy duro. Y él dijo que no lo habían detenido, después salió el video. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Ah? ¡Carerra! Pero bueno, así es la cosa, po. Así estamos, pues. Oye, qué buena... Pues, no sé si lo podré decir, pero bueno, si me retan, me retan. ¡Qué buena la portada del Clinic! Debo reconocerlo. Y la de Lunch. La de Lunch hoy, horrible. Tremendo. Qué manera de mofarse de Evo Morales. Oye, ustedes analizaron ya, perdón, no lo había podido escuchar en la mañana, pero analizaron ya esta cátedra dada por Ricardo Lagos post fallo. Sí. La tocamos. Oye, pero así. Personaje. Oye, sí. Alguien le podría haber dicho, si la caga me avisa. Oye, pero le está dando más argumento a Bolivia. Claro. le está dando todos los argumentos a Bolivia para que no extrañe que puedan utilizarlo, porque Chile está reconociendo una cuestión con Bolivia. Claro, porque él dice que el 11% del 100% que ha perdido Bolivia fue tomado por Chile. Ya, pues entonces le está diciendo... Entonces está diciendo de que no, hubo una intervención chilena y se quedó con ese territorio. Y además justifica la acción jurídica de Bolivia. Claro. No, grande Ricardo, te felicito. Y que Bolivia, por lo tanto, ahora tendría que empezar a tener... entrar en conflicto con los otros países con los cuales también le han quitado territorio. Claro, y Bolivia podría decir... Podría decir, po. No, pero Bolivia podría decir, no. Sabe que ese expresidente tiene toda la razón y vamos a partir con Chile. Listo, claro, po, y ya partimos. Y ya partió, po. No, bien, Ricardo. Bueno, lo voy a llamar, le voy a mandar una carta de felicitación. Sí. Si él quería con esto dar una cátedra de relaciones internacionales, si la cago me avisa. Claro. O sea, yo ayer fue peor, yo escuché a Soledad Alvear. Otro que fue peor, estuvo ayer en Viaje al Centro de la Noticia con Daniel Matamala. Tengo un amigo, si te puede... No. Lograste superando. De hecho, a ver, planteó lo siguiente. Dijo, empezó diciendo no al aborto. Después dijo que... planteó la tesis de que siempre se había privilegiado el diálogo, que Bolivia había desechado todas las instancias de conversación y de diálogo bilaterales, que incluso cuando el presidente Lago le había dicho aquí y ahora, no habían aceptado, porque con el presidente Banzer, las patitas, el presidente Banzer justo murió, entonces después se sucedió un montón de crisis política en Bolivia, que termine con Sánchez Lozada y qué sé yo, pasaron varios por ahí, pero había ofrecido aquí y ahora. Lo que no dice, porque precisamente lo que quería discutir Bolivia tiene que ver con temas de soberanía. En el ofrecimiento de diálogo de Ricardo Lago no estaba la discusión de la soberanía. Nunca estuvo. Nunca. Por eso fue hasta la Corte Internacional de La Haya para discutir sobre el tema de soberanía, que Chile dijo que no tenía nada que discutir. Bueno, la Corte dijo sí. La Corte Internacional de Justicia dijo sí, hay cosas que discutir. Eso. Insisto, ahora puede inclusive terminar el juicio a favor de Chile diciendo sí, no hay en un momento. El tema es que empieza mal Chile. Claro. En la Corte. Partió con el pie cambiado. Ah, aquí están jugando con las palabras. Dice Sebastián Santander, Lagos, si Bolivia quiere mar, se lo puedo concesionar. Piñera, si Bolivia quiere mar, se lo puedo concesionar. Claro. Así está la cosa, ¿eh? No, sí. Yo creo que... No, quiso hacer una jugada magistral y terminó haciendo algo totalmente distinto. ¿Grande los asesores comunicacionales? No, muy bien los asesores comunicacionales. No, ya hasta altura ya hay una conspiración de los asesores. No hay otra explicación racional le posible. Están haciendo el juego a los bolivianos. No, le están haciendo el juego a cualquiera. Los asesores ya en este momento están conspirando contra su asesorado. Así. Bueno, revisemos un poco más o menos cómo fueron las cosas que estuvieron ocurriendo el día de ayer, jueves 24 de septiembre. Sale el fallo de la Corte respecto al tema del antejuicio o la preliminar que tenía que ver con la impugnación de la competencia de la Corte Internacional de Justicia que había planteado Chile, los agentes chilenos encabezados por Felipe Bulnes. Y la Corte falla en contra 14-2. O sea, fue paliza. Boleta. Sí. ¿Ah? Si lo queremos ver así. Obviamente, esto no es bueno para Chile porque se jugó la tesis de decir, bueno, ni siquiera lleguemos al juicio. Que la Corte entienda de que acá no hay nada que revisar porque los tratados siguen vigentes, se han respetado por ambas partes y, por tanto, no hay nada que ver, mucho menos soberanía. Y la Corte le ha dicho no. Sí hay cosas que ver. Y ha votado así, 14-2, por tanto, vamos a juicio. Que ahora empieza, tiene que Chile, o sea, Bolivia ya entregó su memoria, Chile tiene que entregar su contramemoria, como lo decíamos, y hay algunas instancias que se pueden dar. Puede quedar hasta ahí, o Bolivia puede tener el derecho a réplica. Y también, en términos jurídicos, hay otra posibilidad, otro escenario, de que Chile entregue la dúplica. Claro, una réplica a la réplica. Exactamente. Están estas opciones, claro, que se pueden hacer que se alargue de una u otra manera el juicio. Eso es lo pronto. Y ahí la corte tomará los antecedentes, se demorará, pondrá fecha en un momento determinado a la parte oral de presentaciones y después pondrá fecha para emitir su fallo. Eso. Que puede demorar algo así como 2 años. Un poquito más incluso puede ser, pero por ahí el rango. Dentro de 2 años, porque la verdad no es tanto. De hecho, también se dijo lo mismo con el caso Perú y... que se confunde con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por lo menos bajo son 5 años a 10 años, que generalmente es lo que demora la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho eso, obviamente fue un golpe para la Cancillería chilena. Y en ese contexto, obviamente se trató de tener un discurso común. Bueno, empecemos. ¿Cuáles son los problemas de Chile en términos de Estado, en términos de sus autoridades? Primero, no había un discurso único. Eso fue bastante llamativo. Estamos en la Unidad Nacional. O sea, pasamos de declaraciones hiperventiladas y destempladas a declaraciones mesuradas, a declaraciones que trataron de cuadrar el círculo en términos jurídicos. Las declaraciones de Bachelet de por medio, Bolivia no ha ganado nada. Tratando de generar esa cuña de que... Y todo lo que estamos viendo que Bolivia ganó precisamente algo que Chile quería que no ganara. Y ahí hemos visto una sucesión de gente hablando por la prensa. Gente que participó en la otra comisión de agentes, por ejemplo, en el caso peruano, que son generalmente amigos de los mismos agentes. Entonces, había una cosa muy subjetiva ahí en términos del análisis, decir, no, acá no se ha ganado nada, y mira, interpretable, y mira, no es malo. Lo que sí, y eso es lo que hay que dejar claro, acá no se discutió soberanía, por eso no se hablaba y no podía predeterminar un juicio respecto a eso la Corte, porque estábamos en un antejuicio, en un preliminar, se estaba recién discutiendo la competencia de la propia Corte, y la Corte dijo, sí, tenemos competencia en esto. Ahora, eso, ahora empieza el juicio. Ahora, lo que habría sido correcto es que antes del día de ayer, tanto los partidos políticos como las bancadas del Congreso, así como los ministros, haberse puesto de acuerdo. ¿Qué decir en caso de que pasase una ya, otra cosa? Esa es pega de la Cancillería. Y se nota que no la ha hecho. Y para que desde allí hubiesen tenido un discurso un poco más transversal y más parejo, y no estas declaraciones... Es lo que te estoy diciendo, eso es pega de la Cancillería. No, claro. No, y ayer quedó en evidencia, claro, de que la verdad no hay un trabajo... Yo no sé si se confiaron, yo no sé si claro, la verdad... Como convencidos están como... que iban a ganar, y eso no está bien. Pues. O si hay un tema en términos errático, porque, a ver, es que el problema acá... En términos concretos, es que no hay una posición concreta. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, históricamente la ha habido, en términos de clase, de la élite, de la clase política chilena, históricamente la ha habido, y en términos medial también, esto coincide con un escenario bastante complejo en términos políticos a la interna de Chile. Aquí no se va a discutir sobre lo que le conviene al país o al Estado. Aquí cada uno va a echar agua a su molino. ¿Por qué? Porque la situación a la interna está así. Discúlpame, no quiero dejar de lado de que en Bolivia se hace exactamente lo mismo. Quizá la diferencia es que es más monolítico el discurso boliviano. ¿Cachai? Es más transversal en términos y es similar. Todos plantean lo mismo porque es una reivindicación histórica. ¿Ah? Porque esto tiene utilizaciones políticas aquí y allá. Sí, eso no hay que perderse respecto a eso. Pero la jugada que ha hecho en términos diplomáticos a nivel de Cancillería Bolivia ha sido exitosa. Esa es la diferencia, en definitiva. ¿Te puedo colocar dos cuñas? Sí, por supuesto. Dentro de este debate que muy bien sostiene el Toño en términos, y que dices tú ahí, probablemente puede ser desconocimiento, hay mucho de soberbia. Y creo yo que la gran responsable de por qué Cancillería ha ido adoptando la posición de la judicialización de su política exterior, que es María Teresa Infante. Les voy a colocar dos cuñas de las juristas que forman parte del Comité de Expertos de Derecho Internacional, que ya estuvieron con Perú, sí, y ahora están con Bolivia. Ya saben cómo no fue con Perú. Jimena Fuentes, ¿ya? Si la memoria no me falla, es la esposa de Fernando Atria, ¿ya? Entonces ella dijo ayer en un medio de comunicación radial, yo que he estudiado estos temas, puedo decir que los diferendos no nos ha ido mal. Ya, dejo esa... O sea, con Perú no fue bien. Dejo la inquietud. Es súper atendible lo que está diciendo ella, porque cuando uno empieza a revisar, hay un triunfo diplomático, pero cuando ponemos la cosa a tierra, al piso, decimos, ya, ¿qué es lo que tenemos que...? Préstame la regla, préstame de este, ¿sabes qué? No fue tan mal con Perú. Si mira, en ese marco, estamos leyéndolo en este contexto y en este marco... O sea, pudieron haber perdido más. Sí, claro, sí, sin duda. Claro, no ha ido mal. Ya, claro. Y después aparece Pasárate. Dices, saber de derecho internacional no es gratis, ni se consigue en Google. Toma 20 años de estudio y práctica. Vivir temblor no torna a nadie en sismólogo. Ahí hay soberbia. Y ninguna de ellas ha reconocido que efectivamente esta forma de hacer política, o mejor dicho, esta forma de enfrentar las desavenencias políticas con Perú y Bolivia, van un camino equivocado. Y después en la noche había otro señor también del comité de expertos y prácticamente felicitando a los abogados que habían hecho un trabajo excepcional porque habían reducido a la más mínima expresión la demanda boliviana. Yo la verdad no entiendo qué juicio vieron, en serio. Es que voy a lo mismo. Se trata de cuadrar el círculo. Voy a repetir eso hasta que me canse. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de decir, ¿no?, es que acá lo que se hizo o que hizo la Corte fue acotar la demanda de Bolivia para, de una u otra manera, que la Corte terminara aceptando. Entonces, como que la adelgazó, la afinó para que pudiera decir, sí, nosotros vamos a atender eso. Lo que no te explican o lo que no te dicen es que esto es un antejuicio preliminar, donde lo que estaba en discusión era la competencia. Nada más que eso. Ahora entramos de lleno al juicio y ahora vienen los argumentos de peso. Entonces, incluso se dijo, lo conversamos ayer, que Bolivia había mostrado todas sus cartas. No, Nes. No. De hecho, te presentó su memoria. Pero, no, pero me extraña, bueno, no me extraña porque en definitiva hay intereses acá, obviamente, en juego. Pero incluso con lo que pasó con Perú. Que bueno, se dijo exactamente lo mismo. Y veamos cómo terminó. Por eso, desmitificar o poner la pelota en el piso, esto fue lo que realmente ocurrió. Y quitándole todo dramatismo también, y quitarle todo este discurso nacionalista y chauvinista, de un lado y de otro, todo el cuento, esto es súper simple de explicar. Alguien quiso impugnar una corte, la corte le dijo no, y vamos a entrar de lleno ahora al juicio, y por tanto vamos a revisar las posturas y lo que tienen que presentar cada uno. Eso fue una derrota para el que quiso impugnar la corte. Términos concretos. Eso. Y ahora Bolivia, claro, se siente triunfador. ¿Por qué? Porque llevó, o sea, de partida, sentó a alguien, lo llevó a sentarse donde quería que se sentara. Logró cosa dar que, el paso que quería. Y cosa, exacto, que Chile había negado sistemáticamente hacerlo. No hay nada que discutir, no tenemos nada que discutir nosotros. ¿Ah? Bolivia puede estar llorando en todos los foros internacionales, pero nosotros no tenemos nada que revisar con un tratado que ya está vigente hace más de 100 años. Bueno, hoy día va a tener que cambiar el discurso. Claro. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Ahora no, de hecho, es más, ahora Bolivia va a entrar con todo, en todos los foros internacionales, en todo el tema, va a poner el tema marítimo y Chile no va a poder decir, oye, ese es un tema que no hay que ver, oye, y Bolivia va a decir, la Corte Internacional de Justicia dijo que era admitible, que esto estaba todavía en términos pendientes, ese va a ser el discurso boliviano, por tanto, es tema, y Bolivia, y Chile... Y Chile va a estar entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque va a tener que cuidar muchísimas las palabras que diga en contra de la Corte. durante, antes y durante el juicio. Sí, porque la corte ya está, no sé si molesta, pero ya... no, hay una predisposición, obvio. Porque obviamente no es una buena actitud la que tuvo Chile al, al dar este paso. Entonces, ese es el tema. De hecho, Bolivia ha generado un escenario, porque muchos están diciendo, ¿por qué pasa después de esto, de lo que ocurrió ayer? Bueno, Bolivia lo va a poner en todo, va a ocurrir esto, se lo doy firmado. En todos los foros multilaterales, internacionales, Bolivia va a sacar su cuestión del mar, claro, y que la demanda marítima de Bolivia y necesita apoyo y todo el tema, y Chile va a estar atrapado. Sí. Porque no puede decir, no hay nada que revisar. Ey, acá, 24 de septiembre, o sea, de septiembre, la Corte Internacional de Justicia dijo que es atendible y es más, lo va a mover un dimendo. Pero más encima, va a tener que cuidar el lenguaje Chile, porque esto es como cuando, ¿se acuerdan? No nos podemos pronunciar porque esto lo está revisando, es materia de investigación, o están los tribunales y nosotros no nos metemos con eso. Lo deja en ese pie a Chile, es un mal pie. A Chile me refiero al tema de Estado de Chile, porque la mayoría, mucha gente no está ni un metro, y mucho, la verdad, no les preocupa tanto el tema de soberanía cuando, la verdad, a Douglas Tompkins no se le discutió esto en una corte, por ejemplo, y tiene gran parte de los bosques de Chile. Ha habido sesiones de soberanía en Chile, pero tremendo, históricamente, ¿ah? Para que nos vengan a decir, algunos están camuflados, en términos de concesiones de 99 años, en concesiones de ciento y tanto años, renovable automáticamente y un montón de cosas, pero sesiones de soberanía este país tiene de sobra. Tiene de sobra. Entonces, hay, pero también, y de lo que hay que estar muy prevenido, es de los discursos nacionalistas y chauvinistas que vamos a escuchar de un lado y de otro. Hasta el hastío. Y particularmente acá, porque acá va a haber una posición de defensa, una posición de reaccionaria, ¿sí? De reaccionar frente al hecho. De hecho, lo de Rabiné, lo de Nieto Pinochet, lo de Taruto, de Andrea Molina y de un montón de gente va a ser recurrente. Y sí, eso me preocupa, ¿por qué? Porque este es un país que tiene cierta, ¿cómo poder decirlo? Predisposición a un nacionalismo que a mí me parece peligroso, entendiendo de que aquí hay muchos inmigrantes bolivianos y bolivianas trabajando hace bastante rato, sobre todo en la zona norte del país. Claro. Entonces me preocupa esta escalada de lenguaje nacionalista, patriotero, chauvinista. Me preocupa muchísimo. Yo creo que hay gente que no toma el peso de sus palabras, y yo lo hago responsable desde ya de lo que pueda empezar a ocurrir, porque creo que va a ocurrir, porque creo que la estupidez está abundando este último tiempo. Yo encuentro que no hay nada más asqueroso, en lo personal lo digo, que los nacionalismos. No hay nada más que a mí me genere más repulsión que los nacionalismos, que es esa cosa de gente que cree que por nacer en un país es mejor que la del otro país. Eso es de una estupidez y de un nivel de primitivo ya a niveles que a mí en lo personal me genera asco. Y creo que ayer vi con cierta preocupación que a algunos no les importa con tal de tener resultados beneficiosos para sus propios privilegios, porque entonces esta es una discusión de privilegio. De privilegio en términos económicos, de aquí hay preocupación por ciertos empresarios que trabajan y que tienen a su potestad el mar. Y de las minas del norte. Y bueno, entre otras cosas, porque acá claro, lo que se está... A ver, ¿cuál es la discusión en definitiva que está haciendo Bolivia? Es tener un puerto. Eso ha sido su posición. Chile le dice, hey, ¿pero puedo ocupar este puerto? No, los queremos tener nosotros un puerto. Los países que están enclaustrados geográficamente tienen un 30% menos de probabilidades de que su economía esté creciendo, fuerte en comparación a aquellos que sí tienen salida al mar. Bueno, ahí viene el viejo discurso, y como Suiza, y te podría dar una charla completa de por qué Suiza. Claro. Y lo que pasa, estamos hablando de países, Suiza buscó alternativa a su condición. Pues, claro, país... se convirtió en la banca, sí, pues, la banca del mundo, claro. y la forma de lavar dinero también de otros. Habla sobre un tipo todo financiero. Con Blatter. Ah, bueno, entre él y ocho más. A ver, dice, los escucho, son más de la 1 a.m. sábado, y según mi viejo, y pregunto, ¿quién forraría a Chile a respetar un fallo en contra? Chile. Super, ¿por qué? Porque Chile ha hecho gala de un trabajo a nivel de Cancillería Internacional, de los multiforos, de un montón. Si Chile no respeta un fallo, ¿qué haría de que los otros respeten un fallo con Chile? Chile tiene muchos tratados, muchos. Y esto en última instancia siempre son negocios, son negocios. Algunos pueden decir, ok. Y ojo, porque el trabajo a nivel regional, en términos de vecindad, es mejor el de Bolivia que el de Chile. Sí. Y Chile tiene, en términos de relación económica, mucho que perder en caso de. Entonces, este no es tan simple, ¿cierto? Tiene algunas complejidades, pero en términos concretos, ayer fue una derrota para la Cancillería chilena. Ojo, para la Cancillería chilena. O sea, que no perdió el país, no perdió nada. Que una derrota para la Cancillería chilena. Eso. Y a su soberbia por lo demás. Sí, absolutamente. Claro, no, o sea, se entiende. Si Chile fuera a no a respetar el fallo y viniese un problema justamente en ese ámbito, Bolivia, entre muchas otras cosas que ya lo ha dicho, es cambiar la carretera que va de Brasil hasta Chile, hasta la costa de Chile, uh-huh, y llevarla por Perú. Y eso traería un problema tanto económico como comercial muy grave para Chile, porque todo el comercio que viene desde Europa estaría llegando ahí para pasar al Asia, por esta carretera, para cruzar el continente sudamericano. Y esto sería gravísimo para Chile. Claro. Eso es el asunto, pero por otro lado está el problema de, como decía hace un momento, acerca del problema del territorio mismo, porque lo que quiere Bolivia no es solamente mar. Quiere un puerto, quiere playa y quiere también un corredor con soberanía. Entonces, por eso se ha entrado a hablar de que podría ir el corredor por Arica. Pero Perú se opone a aquello porque Perú siempre ha tenido en su futuro recuperar lo que perdió en la Guerra del Pacífico. Entonces, si le daban un pasadizo a Bolivia por ese sector, pierde totalmente la posibilidad de en un futuro recuperar aquello. Por lo tanto, Perú por eso no ha aceptado nunca que a Bolivia se le dé ese corredor. El corredor tendría que ir entonces por ahí, por Antofagasta, lo cual en ese sector hay minas de cobre. Claro. Y esas minas de cobre están en manos, en su mayoría, de extranjeros. Uh-huh. Entonces, los extranjeros prefieren mil veces tener sus minas con las leyes de Chile que vayan a tenerlas con las leyes de Bolivia, que puede estatizárselas en cualquier momento. Entonces, eso también les trae un problema. Por lo tanto, esto es un problema más que nada, a mi parecer, económico. No, porque más allá del territorio, la bandera, el himno y no sé cuántas cosas más. Sí, no, por supuesto que un tema económico el que está presente acá, sí, pero siempre va a estar ese elemento pendiente por parte de los estados. Eso siempre va a ser. Ahora, ¿cómo tú resuelves las diferencias con Bolivia sin tener que pasar necesariamente por un tribunal internacional? Ese es el punto, porque además Evo Morales ayer lo planteó, ¿eh? Y se va a encontrar con Michelle Bachelet en Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué? Y él tiene toda la intención de buscar una salida que evite llevarnos a este juicio, que a todo esto es un juicio que va a salir muy caro. ¿Se acuerdan que una vez cuando conversamos lo de Perú que... 11.200 millones de pesos. Mira, eso se gastó. Claro. Costó, por lo menos de lo público, de lo que se sabe, el juicio con La Haya, con Perú. Entonces tú dices de que esto podrían llevarlo... ¿Pero cuál podría ser la solución que podrían encontrar entre los dos, entre la mandataria y el mandatario de Chile y Bolivia? Max. Perdón. ¿Cómo era tu pregunta? Me llegó un correo importante, pero se estaba viendo ahí. ¿Cuál, según tú, sería la posibilidad de encontrar una solución sin pasar por el juicio entre Michelle Bachelet y Evo Morales y encontrar una solución a este conflicto? Bueno, pero acuérdate que ya lo hicieron. Ya. Eso se llama Agenda de los 13 puntos. Sí. O sea, construyeron una hoja de ruta entre ambos países donde, y lo dije también acá en algún momento, la Agenda de los 13 puntos sirve, le interesa a Bolivia, de los 13 solo uno. Ya. Que es el punto 6, que tiene relación con acceso al mar. Ya. Y para Chile le interesa del punto 1 al 5 y del 7 al 13. Ya, entonces no hubo acuerdo. No podemos, claro. Ya. Pero hay que volver. Es que ahora el escenario es distinto. ¿Y eso en qué año fue? ¿2006? Ya. ¿2006, 2007? El primer gobierno de Chile. Sí. Que uno, ojo, que uno de los antecedentes históricos que coloca Bolivia para fundamentar su demanda, para intentar demostrar que Chile sí ha tenido la voluntad de buscar solución a su encierro geográfico, pero esto no ha tenido o no se ha materializado en algo en concreto. Ya. En el fondo, como que Chile... dice, bueno, pero no. Claro, sí, ya, tal vez, ya, vamos, pero no. Con el elástico. Claro. Ya, perfecto, pero... sirve la sopa... pero no se toma la sopa, Chile. Ya, pero en esa petición está incorporado un trozo de terreno, de territorio. En esa negociación no. La del 50 y la del 75, sí. Sí. Entonces, por lo tanto, Bolivia lo más seguro que va a exigir aquello. Pero está en todo su derecho. Por porque... cierto, porque por ha estado dentro del proceso de negociación. Y si tiene este punto a favor de que La Haya le dice, sí, nosotros vamos a tomar el juicio en nuestras manos, por lo tanto, le da a Bolivia más fuerza para poder exigir más puntos o profundizar los puntos que hay. Ajá. Pero si Chile o Bachelet no tiene ninguna intención de hacerlo, bueno... de conversar al menos, nos va a ir mal. Claro. Hay que usar diplomacia. Si vamos por la línea jurídica... hay que saberlo usar también. Sí, pero es que bueno, con lo que tenemos ahora no. Pero si vamos a ir por la línea jurídica, se los adelanto, queridos amigos, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Ya lo venimos diciendo hace mucho rato. No es la línea, porque en La Haya... hay una posición de simpatía a los planteamientos bolivianos, porque además los abogados que representan a Bolivia son extraordinarios. Son constructores de derecho internacional. No son lectores de derecho internacional como los nuestros. ¿Estás diciendo que los agentes chilenos no lo son? Que Felipe Bulnes me parece un tipo que brillante. Una eminencia. Ayer a un amigo, porque nosotros molestábamos a estos juristas que como la Jimena Fuente y otros, inmediatamente sacaban sus títulos de Oxford. Que ellos habían estudiado en Oxford y todo lo demás. ¿Cuál es el peso real de eso? Si se han perdido en los dos juicios. Aquí no se necesitan títulos en Oxford, se necesitan especialistas en relaciones internacionales. Expertos en eso. Y que vean política, no que vean lo jurídico, porque lo único que han ganado son estos abogados, que viajan. De hecho, lo llamativo son declaraciones como la que dice Felipe Bulnes, que dice la Corte Internacional de Justicia no va a declarar un derecho de salida soberana al mar para Bolivia. ¿Cómo sabe eso? Se aún ni siquiera ha empezado el juicio. ¿Se habrá juntado con Yolanda Sultana? Es que tratan de generar... yo entiendo la calma, aquí no se ha perdido nada, esto... No fue nada, sí, lo que ayer pasó no fue nada. Epa, de hecho, es más, a mí me parece un poquito también destemplado el hecho de, una vez terminado el fallo, salir a dar declaraciones inmediatas. Hay que revisarlo. De hecho, algunos se hicieron de algunas cuñas para tratar de decir, no, lo que quiso decir la Corte fue esto. No, de hecho, hay que revisarlo en su conjunto. Pero no podía decir eso, que todavía no empieza el juicio. No, es que lo que pasa es que quedó acotado el tipo de demanda. No, es que, pero si acá lo que se está discutiendo era la competencia. Acá había una parte que está en su legítimo derecho de impugnar a una corte a pronunciarse sobre algo que está zanjado. Y la corte tiene que revisar los antecedentes, de hecho lo dijimos acá, hartos meses antes, y decir, sí, tenemos competencia en esto, nos parece atendible que comience el juicio. Eso es todo lo que ocurrió ayer. Todo lo demás, la pompa, las cosas bonitas, pero lo que se vio ayer fue eso, nada más que eso. Por eso, claro, Bolivia puede celebrarlo como un triunfo. Queda mucho todavía. Esto voy a tratar de hacer como una especie de analogía. No es la mejor. Pero no sé si vieron Rocky ustedes. Ya. Sí. En Rocky, por lo menos de la 1 a la 3, consiste en este siguiente argumento. En conseguir la pelea. Conseguir la pelea era un triunfo. Y eso es lo que ha hecho Bolivia. O sea, estoy hablando de la primera cuando Rocky Balboa puede pelear contra Apolo Creed, que era el campeón. ¿Ah? Que la lleva de todo el tema. Incluso llega hasta el duodécimo round, ¿no? Llega hasta el último. ¿Con Apolo? Con Apolo Creed. En la segunda... era el bacán. La segunda parte era... Apolo le pide a Rocky pelear. Porque conseguir que se subiera al cuadrilátero era un triunfo en sí. De hecho, la otra está la de Mario Baracu. Sí, la 3, la número 3. Cuando le dice, hey, consigue que pelee con él. Sí, logra pelear. Sí. Bueno, es básicamente un poco eso... conseguir llevar al ring a alguien que no quería hacerlo por las razones que fuera, porque la verdad soy el campeón, me estoy retirando, qué sé yo. Y la apuesta, por parte en este caso de Chile, era que no hubiera pelea. Porque la verdad, no, ¿para qué haber pelea de algo que está zanjado? Ese era el concepto concreto, zanjado. Y acá la corte le dijo, no está zanjado. Pues son revisables los tratados por lo demás. Por eso hablan del tema de que Rojo Weber, la tesis era, se afecta a la paz mundial porque acá, ahora cualquier país puede ir a revisar los tratados que tiene firmado con otro país, qué sé yo. Ese es un poco lo que plantea estas declaraciones de Templar. Pero eso. Yo les voy a tirar un tuit para dale, que también... ¿me parece? ¿Cuánto estaríamos por mar para Bolivia con un gobierno de ultraderecha? ¿Cuánto diríamos si estoy de acuerdo? Probablemente varios si hubiera un gobierno de derecha. Porque se da más fácil este. Porque ayer por algunos estaban atrapados. Esos que hace un tiempo eran mar para Bolivia, hoy día están así como... ¡Uy, es que hace frío! Pero sí, es verdad. Es verdad, porque, digámoslo, hacerle olita hoy día a presidenta es sedición. O sea, tampoco vaya a poner a decir mar para Bolivia. De hecho, han habido muchas críticas porque creo que Hugo Gutiérrez ha vuelto a decir mar para Bolivia. Y algunos están diciendo así como, oye, está haciendo litas, po. ¿Ah? A la presidenta. Falta que salga Fulvio Rossi a acusarlo de antipatriota. Que podría hacerlo. ¿Ah? La cara para hacerlo lo tiene. Dice Max Kittal, el tuit lo voy a leer. Ojo, la corte dijo que no puede determinar las características que tendría una salida soberana, pero no cerró abordarlo. Ojo eso, con eso. Eso es lo que está ocurriendo acá. Ese es el tema de fondo. Hemos estado diciendo acá. Para que la gente lo vaya entendiendo. ¿Y por qué dice eso? Porque todavía no ha empezado el juicio. Exactamente. Claro, ahora el asunto de lo que dijo Felipe Bulne, de que poco menos está ganado el juicio. ¿Qué pasa si eso no sucede así y se da al revés? Se pierde el juicio. O sea, no digo yo en la parte jurídica, sino que yo digo en la parte de en la gente. ¿Cómo llegaría un mensaje de ese tipo? ¿Qué consecuencia podría traer? Yo creo que es peligroso siempre, sí, porque, insisto, el nacionalismo siempre está a la vuelta de la esquina, porque es la explicación simple, fácil, apela al instinto de decirte tú eres especial y el otro no. ¿Cachai? De hecho, yo ayer escuchaba y leía cosas horrendas, cómo nos vienen estos simios a quitar lo que les costó a nuestros patriotas. Y hay un desconocimiento de la historia sobre esta guerra del Pacífico, pero ya abismante. Sabemos que la historia la escriben los triunfadores habitualmente. Por lo mismo, es complejo. Ojo, yo tendría cierto cuidado en todo sentido. Hay que cuidar. Voy a copiar la frase de un gran filósofo, se llama Ricardo Esati, que dice, hay que cuidar el lenguaje. Yo hubiese esperado un Gary Medel, un Edu Vargas, esos son filósofos. Bueno, si dejamos la diplomacia en Gary Medel, hay algunos que no les molestaría a esta altura que ocupe el corvo que le regalaron. Hay que ocupar el lenguaje. Hemos estado muy preocupados del lenguaje descalificatorio que ha venido este último tiempo. Bueno, hablar de ocupar el lenguaje, esa tipo, bueno. Serpiente. Uf. Pero sí, yo llamo a todo y a todos a cuidar muchísimo el lenguaje. Porque algunos, por tratar de a rato darle contra el nacionalismo, el chauvinismo, lo terminan prendiendo más. De hecho, nunca es bueno el nacionalismo. Ayer lo discutimos enormemente eso y hay que tener mucho cuidado. Y por mi parte, a mí me da lo mismo el nacionalismo chileno que boliviano. Me interesa un pepino. Me interesa un pepino. Y esto se va a ocupar en términos políticos aquí y allá. Si uno no se pierde en eso. Tienen todo el legítimo derecho a hacerlo. Por supuesto que sí. Pero esto también tiene un triunfo de carácter político a la interna de Bolivia. Sin duda. Incluso imagínate la posición, qué sé yo, que pueda tener Evo Morales. Pero si Evo Morales demostró un triunfo, pues. Claro. ¡Epa! A una reivindicación histórica que ha sido transversal. Y que le esperan de dictadura, de gobierno autoritario, de gobierno de este color y de otro color en Bolivia. Entonces, hay todo un tema. Entonces, el tema vale. Estoy va por ahí. De leer algunas reacciones de. El tema va por ahí. Así que. Con Bolivia. Aquí alguien preguntaba hace un rato, ¿no sería, hubiera hecho o hubiera sido más fácil a Bolivia haber venido con plata y comprar el cuento? Yo creo que sí, pues habría negociado. Y le hubieran dado una concesión de 300 años. Oye, un paréntesis, aparece una columna de Juan Emilio Cheires que está siendo investigado por tortura. Ayer aparecía algo y sale dando. ¿En serio? Aquí aparece, estrategia de largo plazo, Juan Emilio Cheires. Por respetable que sea la corte, no será allí donde se defina la postura, la futura relación entre Chile y Bolivia. La corte precisó que no entiende como objeto de su competencia pronunciarse si Bolivia tiene o no acceso soberano al mar. No entiende nada. Y este es director de relaciones internacionales. Chuta. El tema aquí detrás. No, por cierto, decir que Chile ha perdido sería extremadamente exagerado. Oh. Así no más. Otro más. ¿Eh? Otro más. Pero en fin, bueno. Así está la cosa. Esto es lo que tenemos. Así está la cosa. Pues, ayer se comió todo. El tema del fallo de la Haya. Vamos claro. A las declaraciones. Si les parece. Sí. Que están. También llamativa. paralelo a todo esto que estamos nosotros conversando, está el Papa Francisco en la ONU, dando catecismo, señalando el problema de las ambiciones de los grupos económicos y poderosos. En la ONU, igual, gracioso. Michelle Bachelet ayer señaló lo siguiente, cito textual. A ver. Estábamos en la... No, es que hay un programa que hace eso cada vez que cita a político, cambia la voz. Michelle Bachelet dice, estamos en la misma posición en que estaríamos si, en cambio, hubiésemos decidido entrar de lleno a contestar la demanda boliviana y no hubiésemos objetado la competencia de la Corte. Brillante. Eso dijo Michelle Bachelet. Perdón, ayer. Perdón, a ver, repítelo de nuevo. Estamos en la misma posición en que estaríamos si, en cambio, hubiésemos decidido entrar de lleno a contestar la demanda boliviana y no hubiésemos objetado la competencia de la Corte. Si están en la misma posición, ¿por qué hicieron esto? ¿Y qué dijimos nosotros? ¿Que no había que objetar el...? Yo lo dije en todos los tonos, que era una mala decisión, está escrito y todo lo demás. Entonces, eso pasa porque tiene a puros vendedores de humo en la Cancillería. No, presidente, así es lo que hay que hacer. No, pues ya había que presentar una contra. Felipe Bulnes, ya, la gente chileno en La Haya. ¿No tenéis música? No gastan el tiempo para poder hacerlo. Felipe Bulnes dijo lo siguiente: se produce como consecuencia de esta decisión un efecto que es significativo para el destino de este juicio, que es que la petición boliviana ha quedado significativamente reducida porque ya no estamos discutiendo el eventual derecho de Bolivia a una salida soberana, ni tampoco de una existencia de una obligación que tendría además sobre Chile la obligación de conceder un resultado, sino que sobre la obligación de negociar sin que se pueda pronunciar la Corte respecto a su contenido. O sea, vamos a ir a juicio solamente porque quieren vernos conversar. Eso es lo que están tratando de decir un poco. O sea, ¿para qué diablo del juicio entonces? Bueno, esta es la aplicación que da Felipe Bulnes y que ha sido reproducida también por otros juristas y todo lo demás para tratar de decir que no todo está perdido. Hoy vengo a ofrecer mi corazón. Andrea Molina de la UDI dijo, Happy birthday. Happy birthday, Mr. Birthday. Dice, esto va a traer consecuencias para Chile en muchos ámbitos, porque estamos hablando de inversiones del norte de Chile, de inseguridad e inestabilidad y por sobre todo de cómo se va a plantear hoy día la defensa de Chile ante esta situación. ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Bueno, tiene que defender a su... En fin. ¿Qué está defendiendo? Nada, Cawinen nomás, que el otro día me decía una cientista. Jorge Tarut, PPD. Ya, puta la mierda. Empieza a desmoronarse el sistema jurídico de Naciones Unidas. No han respetado el derecho internacional, no han respetado el Pacto de Bogotá, no han respetado un tratado centenario. Oye, Jorge Tarut. Oye, Jorge Tarut. Puta Tarut. ¿Qué onda este caballero? No, este caballero tiene un problema, ¿no? Este era el tío del cabro que secuestraron virtualmente. Como para que se haga una idea. Claro. Uf, complicado. José Manuel Rojito Edwards, RN. Ya. Llamo a La Moneda, a los partidos políticos y a todos los chilenos a que denunciemos el pacto de Bogotá para mandarle una clara señal a la Corte. Hoy esta gente, y en toda la prensa eso. Yo lo apoyo en todo caso. Yo lo apoyo. Hay que romper todo tipo de institucionalidad. Estoy de acuerdo con ello. Sí, en eso sí. Démosle, rompamos todo. Vamos, chileno. Por su parte, estoy leyendo la nota de Radio Biafrancia.cl. Sí, dale. Está Máximo Quitral y su análisis trae el fallo. Esto era predecible. ¿A dónde? Ahí está el audio completo de lo que ayer conversamos. Ah, claro, pero nosotros ya estábamos, sabíamos ya. Esto está anunciado, cantado. Cantadito. Esto era predecible, lo dijimos hace rato aquí. Sí. La línea que ha seguido la Cancillería y los argumentos usados y difundidos a través de los medios de comunicación eran errados y hoy han fracasado. Sí. Un fracaso. El problema es que el chauvinismo ha sido el tono y eso nos ha dejado una situación aislacionista en la región. Esto porque la mayoría ha opinado como los parlamentarios, como Tarut, desde su chauvinismo, desde la guata y no desde un análisis y desde los argumentos que están en disputa. Uh-huh. No, nosotros le acertamos aquí, le acertamos, caballero. ¿Y sin haber estudiado en Oxford? ¿Y sin haber estudiado en Oxford? ¿Ah? Yo tuve una bicicleta a Oxford. Es lo más cercano, claro. Lo más cercano. En colegio con letra. De tengo amistades que han pasado por Oxford. Ah, mira, ¿viste? Bueno, ¿eh? Algo es algo. Yo no. Algo callamos. Claro. Uh-huh. Así que no. Bueno, pero se van a seguir cometiendo errores, ¿ah? ¿Eh? Porque así como va. Yo no le veo una. Porque además se produce otro problema, pues, mis queridos amigos. Si la Corte ya entregó una decisión, un mazazo, un golpe muy fuerte para Chile, ¿no podrá seguir en la misma línea de estar beneficiando a Bolivia? Y que efectivamente este sea una carrera ya... ¿Estás diciendo que le están haciendo el juego a los bolivianos? No, me estoy refiriendo a que ya la Corte demostró que los argumentos bolivianos son de peso. Sí. ¿Se podrá revertir esto fuertemente? Yo creo que no. Yo pienso de que aquí hubo dos problemas. A ver, mi querido. Por un lado, Raúl, a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero veo que por una parte está el hecho de que Chile haya imputado a la Corte y eso haya molestado a la impugnado, Corte. Para que no imputado. A Vítori te refieres, ¿ah? Tú. Se acordó de Vítori por eso. Entonces sucede de que en cierta forma se sienten como agredidos. Ya. Y eso vaya a jugar en contra en algún momento. Ya. No debería ser porque es una corte internacional, la cual tendría que tener estar por sobre ese tipo de cosas. Pero de repente uno podría pensar de que también son seres humanos y como seres humanos pueden sentirse afectados por esta situación. Y además, si los argumentos de Bolivia son de verdaderamente de peso, ayude también a que la balanza se vaya a favor de Bolivia. Fíjate que a mí una de las cosas que me llama la atención, que uno de los análisis que se hacía respecto al tema del diferendo con Perú, fue, y esto cito, básicamente de las frases dichas post fallo a favor de Perú, que la Corte había fallado con cierta perspectiva política. ¿Se acuerdan ustedes un poco de eso? Bueno, que fue más allá de que el ajustado derecho, que la Corte tiene este componente político. La Corte Internacional de Justicia, en la cual establece el término de la conveniencia, incluso de decisiones un poco salomónicas, pero que hay un componente político en la Corte. Esa fue una parte de los resúmenes o parte de las declaraciones que se hicieron post fallo entre Chile y Perú. Teniendo en claro eso y conociendo un poco la Corte, por ejemplo, ayer uno de los que estaba, de los jueces, fue uno de los que participó en el fallo, pero bueno, de hecho fue el que lo leyó. Se recordarán ustedes, que generó bastante broma a través de las redes sociales. Bueno, él estaba ayer y votó en contra. Ayer. Perdón, votó a favor de... O en contra de la impugnación, dentro de los 14 votos, a eso me refiero. Y uno dice, bueno, teniendo en claro eso como argumento, entendiendo que la Corte no solamente se ajusta a derechos, sino que también tiene una perspectiva, una visión política de esta situación, política internacional. Claro, no sé si es tanto como tú lo planteas, así como, lo tenemos malo, esto que nos quisieron impugnar y le vamos a dar. Pero sí, porque acá el argumento que teníamos hace varios meses respecto de por qué no era idóneo hacer lo que estaba haciendo la Cancillería chilena era súper simple. Porque una de las peleas que ha hecho, ojo, no todos los países en el mundo tienen tratados que adscriben la competencia a esta corte. Y lo que ha hecho esta Corte Internacional de Justicia es tratar de posicionarse como un tribunal internacional concretamente. Por ejemplo, les doy un ejemplo claro. Estados Unidos no está adscrito a esta corte. porque no ha firmado los tratados, no le interesa, y porque Estados Unidos tiene una política exterior de que no se le juzga, claro, a lo suyo, exacto, en una corte internacional, exacto, sino que sus propias cortes. Para poner un ejemplo, entonces, ha sido dura la pelea que ha tenido esta corte para tratar de posicionarse en el mundo como un tribunal, en términos de lo que se supone que debe ser, de una corte internacional de justicia. Entonces, creo que hay un mensaje también, y uno puede leerlo ahí en términos políticos, de decirle a Chile, pero no a Chile, sino a los posibles países que también puedan usar el mismo camino que usó Chile, impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia, de decirle, bueno, esto les puede pasar. Entonces, yo por eso creo que siempre hubo torpeza al momento de hacer esta jugada, porque se deja de lado este componente político que en el mundo prima. El derecho internacional está hecho de torceduras. No me vengan a decir que no, esto es ad eternum y esto es una cosa lineal y nos altera, porque no existe, claro, eso. Lo único perecedero, lo único que permanece siempre en la historia, es el cambio. El principio de la dialéctica, para algunos que se olvidaron de ese tipo de formaciones. Todo está en constantemente cambio. Y la política es la expresión máxima de eso. Entonces me parece que cuando se hacen los análisis, se obvían este tipo de cosas. Claro, tenemos gente en términos técnicos, con doctorado en Oxford, en Harvard, ¿cachai? Con algún bagaje en términos jurídicos. Me imagino que si están pagando $1,000,000, bueno, por tu servicio, o un poco más incluso, tú vas a decir que tenés competencia en el tema. Así con eso probablemente vaya a poder desayunar bien. Entonces, creo que ese componente, y que tiene que ver básicamente no con una cosa muy, muy rara, ha sido parte de la política de Chile. Chile ha privilegiado en el mundo, en términos de sus relaciones internacionales, el factor económico por sobre el factor político. Por ejemplo, a diferencia de Bolivia, que ha primado en el último tiempo, en la última década por sobre todo, el factor político, que incluso es más, intentó, yo creo que no lo logró, pero intentó suplir en un momento el rol que tenía Venezuela con Chávez. De hecho, cuando muere Chávez, Evo Morales pasa a tener como una cierta vocería de estos países. Creo que no con mucho éxito, honestamente. De hecho, fue perdiendo como fuerza, como en los primeros años, después tras la muerte de Chávez. Bolivia fue a la ONU, armaba reuniones multilaterales, tenía una voz más o menos cantante. A diferencia de Correa, porque Correa tiene el problema de que está dentro de este eje, pero su ultraconservadurismo católico lo deja siempre tras mano de ciertas cosas. Entonces, Evo Morales pintaba para poder suceder este rol y liderarlo. A diferencia de Cristina, que siempre tenía problemas como internos, en este eje que está Venezuela, está Ecuador, está Bolivia, está Nicaragua, está Argentina, exactamente. Y Brasil, coqueteando con ello después de la polémica y del roce que tienen con Estados Unidos después de el caso de espionaje. Recordemos que tensionó ahí la relación fuertemente. En cambio, Chile tenía mejores relaciones con Panamá, Colombia, México. Perú. No, con Perú la tensión, y sobre todo en medio de lo que fue el tema de la Haya, con una relación de carácter comercial con Perú. De hecho, las inversiones en Perú, inversiones chilenas, sí, en Perú, han crecido exponencialmente. De hecho, ojo, en el ítem retail se ganó más plata el año pasado en Perú que en Chile. Como para poner un dato así. Entonces, Chile ha privilegiado constantemente la arista comercial o la arista económica por sobre la política. Y si eso es rentable, en primera instancia, es perjudicial a largo plazo. Es muy perjudicial a largo plazo. ¿Para qué vamos a decir que Chile no ha sido un buen vecino, que ha negociado tratados de libre comercio solo, nunca en bloque? Entonces, es un tema ahí preocupante. Pero en términos políticos, Chile da mucho. Sobre todo, aparte, porque como ha privilegiado el tema económico, negocios son negocios. Y tu socio comercial te puede hacer la desconocida así de fácil. Porque el negocio es un negocio. Claro. Si hay un socio mejor, se va y te deja tirado. Entonces, eso es un poco lo llamativo de Chile. O sea, aquí apróntense porque van a venir vientos de guerra y gente, weón, con cara pintada y claro, con discursos, weón, chauvinistas y vestidos de teñida de campaña, weón, cachai, los militares. O sea, olvídense de que van a cambiar la pensión o el fondo de pensiones a los militares ahora, po, weón. Olvídense de eso. No. ¿Qué es lo que recomendó por lo demás la Comisión Bravo? No, pero no va a salir ni por si acaso, ahora más que nunca. Es más, todos los que decían hoy, que saquen de la reserva ahí del cobre, tiene la fuerza armada, probablemente se la aumenten. Y que cierre Punta Peuco jamás. No, estáis locos. estoy hablando en este gobierno. Porque esto se va a dirimir dentro de este gobierno. Probablemente cuando esté terminando este gobierno va a estar ahí dándose. Eso es cuanto hay respecto al tema de lo que ocurrió en La Haya. Y esto es un poco lo que también, insisto, la idea de hacer ya más fino y más profundo este análisis es para poner las cosas en su justa medida en la mesa. Desdramatizar, desmitificar y decir que esto tiene un largo camino para adelante todavía. E incluso es más, vuelvo a insistir, Chile puede terminar ganando el juicio. A mí lo que me preocupa, incluso más allá de cuál va a ser el resultado del juicio, es lo que va a pasar entre medio. Y me parece que hay que tener muchísimo cuidado. A mí siempre me ha preocupado también la gente discreta que cae tan rápidamente en el nacionalismo. Me preocupa. Me preocupa porque está ahí, en latente. El nacionalismo siempre es peligroso, siempre. Es jugar con fuego siempre. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. En estos momentos aparecen eso. Pero no sé, es que todavía, es que, bueno, hay gente que piensa que porque se ganó la guerra del Pacífico somos un ejército poderoso en la región. No sé, yo la verdad no... Pero más allá que no sea o no sea un ejército poderoso, no debería pensar eso. No se puede pensar en una guerra, pero es que, porque claro, los que van a la guerra es justamente el pueblo, no son los ministros, no son los diputados ni senadores, no son la gente que incita, que echa leña al fuego para provocar una guerra, sino que al contrario, ellos son los que van a sacar las ganancias después de la guerra. Ellos se van a quedar con el botín de guerra. Y eso es lo más complicado y lo que hay que tener siempre bien en claro. De que uno no es más que carne cañón para el beneficio de los grandes intereses, tanto nacionales como transnacionales. Así es la cosa. Bueno, pero eso está ocurriendo, ¿eh? Hay que tratar de, por eso insisto, contrarrestar esa... Para que eso no suceda. Sí, exacto. Hay más cosas que están ocurriendo, hay más situaciones. Hoy día dediquémosle un poco también al tema internacional. Esta semana ocurrió un hecho en términos noticiosos extremadamente relevante para el continente, que tiene que ver con las conversaciones de paz llevadas en La Habana por parte del gobierno o el Estado colombiano junto con la FARC, y que llegan a un punto de acuerdo histórico que debería tener su hito en marzo del próximo año, en la cual ya estamos hablando de paz o de un acuerdo en términos concretos entre la FARC, una de las guerrillas más largas en términos del continente y vigente, y gobierno colombiano. ¿Están poniéndose de acuerdo en qué? ¿En cómo va a ser, uno, el desarme? ¿Cuál va a ser la justicia? Porque van a ser juzgados, se supone, ojo, puede pasar muchas cosas de aquí a marzo, se supone, gente de ambos lados, tanto del ejército de Colombia, está también el tema pendiente con los paramilitares, que no estarían muy de acuerdo con esta línea que está llevando el gobierno de José Manuel Santos, particularmente, recordemos que está el uribismo entre medios siempre rondando. Y la FARC. ¿Cuál es la posición también del ELN? ¿Qué haría de una u otra manera tras mano de esto? Hay varias aristas que ver antes de que se firme, o se firmaría, así por lo menos fue anunciada, la paz en marzo del 2016. Pero no deja de ser relevante porque aquí se dan varios factores interesantes. Primero, hay un avance. Después de años de negociaciones, de obstáculos que hubieron entre medio, la FARC ha planteado su disposición. Esto es un tema que acá se conversó hace varios años con gente también de la FARC respecto a, más que el desarme, a cambiar su estrategia, pasar a ser un movimiento político, y estaba esa discusión que también generó cierta tensión dentro de la misma FARC. Eso por un lado. Otro, que hay un reconocimiento del otro lado del gobierno de José Manuel Santos a nivel de Estado, en que la estrategia llevada en esta larga guerra ha sido una tesis fracasada. Eso ha dolido a un sector importante de la derecha colombiana. Que un poco también lo que hace Obama en otra esfera y con otras cosas entre medio, también con varios muertos, pero no tan oficiales en términos de guerra como lo este conflicto, de que es una tesis que está fracasada, que no sirve y que la verdad no va a llegar a ningún puerto. ¿Tú te refieres a lo de Cuba? Me refiero a lo de Colombia. Me refiero a Colombia, pero hago el símil cuando están haciendo 50 años una tesis que en definitiva no ha tenido ningún crédito en términos concretos y lo único que ha traído es problemas. Claro. Entonces hay que cambiar la estrategia. Y por otro lado, otro triunfo en poco tiempo de la diplomacia cubana. Que sí. Eso es un tema no menor, nuevamente. Recordemos que el garante están ahí gobiernos escandinavos, pero esto se llama diálogos de paz de La Habana. Entonces, las conversaciones de paz de la mesa que está en La Habana y de los representantes de la FARC. Y está representante del gobierno colombiano. De hecho, en la última estaba el comandante de la FARC junto con José Manuel Santos. Juan Manuel Santos. Y entre medio estaba ahí Raúl Castro. Que obviamente entiende la importancia de posicionarse como un interlocutor y como alguien que plantea diálogos. Eso en términos políticos y en términos de diplomacia es súper potente. De hecho, la mayoría quiere llegar a ese nivel para decir no, y dos países pónganse de acuerdo, porque eso te da prestigio en términos internacionales. Estadista. Sí. Claro. Y Cuba en muy poco tiempo ha estado jugando en varios frentes y se ha ido posicionando dentro de la región como alguien capaz de tener la capacidad de resolver conflictos de carácter diplomático. Lo hizo con Estados Unidos, digámoslo, el único país en el continente, en sentarse de igual a igual con Estados Unidos. Lo recordamos, el día de que se abre la embajada, se hace todo este ritual, el embajador cubano interpela a Estados Unidos y es más, lo recrimina por sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por lo que pasa con la policía, por mantener en prisión a gente solamente por su forma de pensar, cosa que no se dice de Estados Unidos generalmente, y por tener a Guantánamo, entre otras cosas, por la desigualdad social. El mismo día en que se abre la embajada, en la conferencia de prensa, con presente el representante de Estados Unidos, cosa que no vemos habitualmente porque hay una cosa bien resignada, así, el embajador de Estados Unidos, aquí están las llaves del país, usted ocúpela. Claro. Entonces, Cuba ha podido hacer todo este trabajo diplomático en sus propios términos, ojo, no sin concesiones, que tampoco se están hablando a Vox Populi, porque Cuba ha hecho concesiones, sin duda, y que pueden ser leídos de distintas formas, pero lo ponderando en el resumen, Cuba ha logrado tener triunfos diplomáticos tremendos. 3 en casi 2 años. Se lo enumero. Y esto le valió en un momento determinado cierto reconocimiento internacional a tal nivel que incluso obligó, y algunos dicen forzó, a Estados Unidos a tomar una decisión distinta, que fue el triunfo diplomático a través de su batallón de batas blancas, los médicos, a propósito del ébola. Tal fue la magnitud de este impacto a nivel diplomático, porque esto es parte de la diplomacia cubana, que el New York Times hizo una editorial y tres notas. En su momento no fue el único, estaba entre el Washington Post y otros más, destacando y alabando. De hecho hubo una discusión porque iban a ser portada del Times y hay gente que se enojó en un momento determinado y no salieron, que eran los médicos cubanos, que fueron los únicos que se fueron a patapelá a África a pelear mientras Estados Unidos todavía estaba viendo si mandaba medicina y todo el tema. Claro. Los cubanos de hecho hubieron varios médicos que padecieron ébola también y se la jugó. Y tuvo el reconocimiento, e incluso más, lo recuerdo porque acá lo comentamos, esa editorial del New York Times, en la cual decía Estados Unidos debería revisar su postura inflexible que no lo ha llevado a ningún lugar. Porque Cuba en esto ha demostrado humanidad cuando Estados Unidos no. Ese era el tono de la editorial en ese tiempo. Y eso obligó al poco tiempo a esto que empezamos a ver del acercamiento de Estados Unidos, donde empezaron a ver... Estamos hablando de medios que siempre fustigaron a Cuba y terminan haciéndole este reconocimiento internacional. De hecho, obtuvieron los médicos cubanos varios premios, que ha sido una de las políticas. Bueno, cuando otros envían armas y ejército, Cuba envía médicos. Lo hizo acá en el terremoto del 2010 en Chile. Y lo ha hecho en varias partes del mundo cada vez que ha habido crisis de carácter sanitario. Entonces, ha sido... De hecho, fue pensado así, para los que cachan un poco más de historia... cuando Fidel hablaba del batallón de batas blancas, el ejército de batas blancas, con el que, bueno, ha sido una política exitosa de Cuba, fríamente. Obtiene el tema de la reapertura de la embajada de relaciones diplomáticas con Estados Unidos sin ceder en lo medular, cosa que pocos países pueden decir, con Estados Unidos sobre todo. Ahora, para Estados Unidos esto tiene un tema estratégico, lo podríamos profundizar en un programa... ya dedicado única y exclusivamente a eso. Y tercero, las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, que ha sido hasta el momento, hasta por lo menos esta semana, fueron exitosas. Vamos a ver qué pasa de aquí a marzo. Hay gente que no le agrada este tipo de tratado de paz, obviamente. Les jode el negocio de partida. Claro. Pero es un tema no menor, y esto ocurrió esta semana, quedó un poco colado, por lo menos en esta parte del mundo. Súmala a eso, la visita del Papa que ocurrió recién en Cuba. Entonces claro. El Papa va a la casa de Fidel. Sí, porque el tercer Papa que va a Cuba, pero el primero que se entrevista tan personal con Fidel Castro, me parece. Una derrota para la disidencia cubana tremenda, porque no solamente va a visitar a Fidel a su casa, sino que, de hecho, la disidencia cubana, las Damas de Blanco, amiga de Felipe Kass y toda esa vaina, fustigaron al cardenal de La Habana por ser propenso al régimen cubano. Me encanta cuando la gente dice el régimen cubano, que demuestra cuánta tele ven o cuántos medios consumen. El gobierno cubano, como lo es, pero yo voy a decir régimen chileno, podría decir régimen este. Y la gente dice, ya, podría decirlo, pero no, pues tú dices gobierno chileno y cuando te refieres a Cuba, dices régimen. Ojo, con las críticas entre medio de la Leida Guevara, por la visita al Papa. Dice todo bien todo el tiempo, pero no nos obliguen a ir a misa. Porque ahí llamaron a todos a ir a la misa del Papa. Bueno, no way. Donde no es tan alto el porcentaje de católicos en Cuba. Tomando en cuenta los que hacen santería, changó, y católico apostólico romano. Hay varias derivaciones. Pero ha tenido triunfo interesante este último tiempo. Y que culminan esta semana, por lo menos en términos de cúspide, con decir, Raúl Castro dice, bueno, hemos acercado acá, hermano, a la paz, a un gobierno de derecha, como el gobierno de Pablo Santo, probablemente menos paraco que el de Uribe, pero yo siempre me remito a Roque Dalton para esto. Nunca hay que olvidar que el menos facho de entre los fachos también es facho. Él no ocupa el tema de facho, sino que el fascista de entre los fascistas también es facho, pero digámoslo así, Roque Dalton, un grande. Aquí más de alguno va a decir, ya a Roque Dalton lo mataron, pero quedémonos con la poesía de Roque Dalton. Entonces, tema que pasó también a nivel internacional. Otro tema dentro del continente que va a tener, ojo con este tema, Puerto Rico, que está consumido por la deuda externa. Sí. Estados Unidos está pidiendo un montón de concesiones. Bloque de grupos privados y transnacionales están pidiendo la concesión prácticamente de todo el país. Las carreteras, puertos y todo el tema. Y se está levantando un movimiento que viene hace bastante rato, conocido como los macheteros, respecto al tema de la independencia de Puerto Rico, que recordemos una colonia en estos momentos de Estados Unidos. Sí, claro. Y que prácticamente el país entero está embargado por la deuda externa. Los macheteros son antiquísimos, pero sucede que con esta situación puede crecer el movimiento y puede... Fortalecerse. Fortalecerse. Claro que sí. Porque lo que está pasando en Puerto Rico ya pasó en Chile, pues. O sea, está todo concesionado. Estamos hablando del neocolonialismo. Acá, leo ahí, revista ¿Qué pasa? El proyecto de MEO... El MEL que confirma su vínculo con Sokimich. Mándamelo al tiro. Pobre Miguel Enrique. Por la ay, pobre. Dios mío. Lo único que me queda claro es que el cuento de La Haya sirve para la carrera presidencial del nefastos como Piñera y Lagos. Esos dos van a correr. Robinson Silva dice eso. Van a correr esos dos. Sí, de hecho ayer ocuparon bien las tribunas. Uno mejor que otro probablemente y eso también depende de los gustos. Pero sí. A mí me da risa cómo hablan contra la sedición, mandan cartitas en columna y un montón de cosas, pero en estricto rigor, la carrera presidencial ya empezó hace bastante rato y le interesa un pepino que esté todavía en el poder Michelle Bachelet. Claro. Pero pues salen a decir respeto, ah, no al femicidio político y todo el tema, y la verdad se pasan por el aro a Michelle Bachelet porque varios en la nueva mayoría y al otro lado, la alianza, o no sé cómo se va a llamar el nuevo referente, ya a esta altura el nombre da lo mismo. ¿Vieron el video de Ernesto Silva ayer? No, por favor. No. Mandé la foto a WhatsApp. Qué tremendo lo de Ernesto Silva. ¿Sí? Buen penita. ¿No fue antes de ayer cuando lo vimos acá? ¿A Ernesto Silva? Puede ser, sí. Ernesto Silva, ex presidente de la UDI. Ernesto Silva. ¿Tuviste a Ernesto Silva o el video? El video. No vimos ni el video porque yo desde acá no lo veía. Escuché el video. Escuché cuando hablaba él. ¿Y me puedes contar de qué habla el personaje ese? Oye, cuático esto. Estoy leyéndolo acá. ¿Está heavy? Sí. No, la nota está densa. Dicen que van a formalizar. Sí. Dicen que van a formalizar. Y que a pesar de lo que puso... No, pero esto es un juego de la derecha para joder a Meo. Nos decía el otro día la gente del PRO. Claro, ¿qué? Para que la nueva mayoría no lo lleve de candidato. Claro. Sí. Claro. Oye, qué mal. Pidiéndole plata. Oh, qué feo. No, es que se fue Christian Barney. No tiene nada que ver con nosotros. ya. Es como decir de que... Giorgio Martelli y Peñalí no tenían nada que ver con la campaña de Bachelet. No, pero paren de... Duele el ojo ya, pues. Si uno no tiene ISAPRE para cubrir el tema del oftalmólogo no, tan seguido. No, pobre. Ton. Por favor, tengan respeto. Heavy está circulando en redes sociales ya todo. Así que tíralo nomás, amigazo. Estoy leyendo acá ya el reportaje, lo saca Revista ¿Qué pasa? Lo saca hoy día. De hecho, esto va a generar, obviamente, reacciones. Leo, la Fiscalía maneja dos correos electrónicos entre Christian Barner y la secretaria del exgerente general de Sokimich, Patricio Contese, en el que se menciona directamente aportes del proyecto al proyecto de Marco Enríquez Ominami. El Ministerio Público lo utilizaría como prueba para formalizarlo. Ahí la pregunta es, ¿formalizar a quién? A Meo. Exacto. A Meo estarían formalizando. Sí, es una posibilidad, obvio. Sí. La Fiscalía lo guardaba bajo 7 llaves. Recordemos que desde el fin de la próxima semana empieza la carrera por la Fiscalía Nacional. Hay 11 nombres. Varios que quedaron ya abajo. Llama la atención Luis Toledo, que llevaba el caso Cabal y que hoy día está postulando a la Fiscalía Nacional. Le recuerdo cómo es el procedimiento. El día 2 de octubre, desde a eso del mediodía más o menos, el día 2 de octubre los 11 candidatos, hay una candidata dentro del número de los 11, Los 11 candidatos. Sí, hay una mujer. Candidata, sí. Hay una mujer, sí. Sí. Tienen una entrevista oral para. Tienen 15 minutos para decir por qué serían buenos fiscales nacionales y cuál es su proyecto, básicamente. Después de los 15 minutos que cada uno de los 11 va a tener, se hace una votación de la Corte Suprema en la cual dejan una quina, 5 nombres, 6 para afuera. De esos 5 nombres les son entregados a la presidenta Michelle Bachelet. La presidenta Michelle Bachelet toma uno de esos 5 nombres y este es mi candidato o candidata, lo envía al Congreso. El Senado particularmente, donde es revisado ese nombre propuesto por el presidente o la presidenta en este caso y vota a favor o en contra de ese nombramiento. De votarse en contra, vuelve el procedimiento de la presidenta tener que elegir otro de los 4 que quedan y se vota en el Senado hasta tener un fiscal nacional. ¿Qué es lo llamativo en esta elección particular? Dura hasta el 30 de noviembre el cargo de Sabas Chaguán en la Fiscalía Nacional. Uno, el actual caso que tiene a la política remecida lo lleva al fiscal nacional. Obviamente la decisión de quién va a ser el fiscal o la fiscal nacional va a determinar cuál va a ser el futuro de estos casos, si van a seguir habiendo o se va a hacer un coto. El tema es que quienes tienen que elegir al nuevo fiscal o la fiscal nacional son precisamente el sector que está siendo investigado hoy día a raíz de lo que fue el fraude del FUT y sus derivaciones varias, como el caso Penta, Sogimich y más. O sea, los investigados tienen que votar por quién va a ser el nuevo fiscal nacional. Así que la próxima semana les vamos a tener detalles. De hecho, tenemos ya el perfil de cada uno de los candidatos. Tenemos ahí un montón de otras informaciones bien interesantes porque se viene una teleserie que te la encargo. No va Carlos Gajardo, se especuló en un momento determinado no, que para, fuera. No, va para otro lado. No va tampoco Alberto Ayala, que terminó siendo fiscal regional en Antofagasta. Después de 12 años trabajando con Sogimich, lo mandan a la zona minera. Claro. Y todavía no termina la investigación en la cual él está siendo acusado por obstruir, por enviar información. Recordemos, enviaba información a la moneda. Y tampoco va Solange Huerta, que también estaba como fiscal nacional subrogante. Recordemos que ella, dicen que le pasó la cuenta a la movida que hizo en el verano para tratar de parar el caso. Ella es muy cercana a la Concertación. Y dejó a Alberto Ayala a cargo, ¿se acuerda? Bueno, esos 3 nombres no van en esta. Pero llama la atención el de Luis Toledo. Eso dentro de 11 nombres que cada uno tiene su característica. ¿Quiénes corren con ventaja? Hay 3, por lo menos. Está Luis Toledo, que está no el tema del caso Cabal. Sí, sí, porque pues podría dirimirse, pero va a ser polémico, pero bueno, a esta altura ya da lo mismo. Raúl Guzmán, que llevaba el caso Bomba, ha tenido algunos fracasos, todo el tema de la Fiscalía Metropolitana Sur. También, otro. Y hay otro más que estaba acá en la parte directiva y coordinadora del Ministerio Público, se me olvidó el nombre ahora. Pero se los anuncio para lo que viene la próxima semana porque vamos a estar ahí en detalle revisando aquí. Cuando se vota el 2 de octubre en la Corte Suprema se hace se hace la entrevista de 15 minutos cada uno. De ahí se toma un tiempo y se van a mandar el nombre a Michelle Bachelet. Es el procedimiento protocolar. Me enteré por la prensa. Así. Sí. Sí, hemos estado hace bastante rato trabajando ahí el tema de reportaje. Hoy día sale uno sobre Felipe Durán, se los recomiendo, está completísimo. Oye, pero es asqueroso y vergonzoso que sean elegidos justamente por los que están en este momento en tela de juicio. O sea, es como que a ti te van a condenar y tú elegí el juez. Ya. Que sea amigo tuyo, buena onda. Obvio, claro, claro. No hay que elegir a cualquiera. No, pues obvio. Entonces, encuentro que es vergonzoso, por decirlo menos. O sea, no debería ser así. O en este caso deberían de cambiar las reglas del juego. O sea, porque no. O que se inhabilitaran los senadores que están involucrados en alguno de estos sucesos. ¿Sería lo correcto o no? Va a estar delicado todo. No, más allá que esté delicado. Yo estoy refiriéndome a cuál sería la actitud honesta y transparente de los legisladores al elegir al próximo fiscal nacional, que sea para que deje a toda la gente más conforme, más tranquila, de que ha sido algo honesto. ¿Puedo citarle algo? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. 27 de diciembre del 2010. El mail es enviado por Christian Barner. Lo voy a leer. Estimada Catherine, junto con saludarla, me permito molestarla para saber si ha tenido alguna referencia al tema que le planteaba hace unos días atrás referido al proyecto de Marco Enrique Sominami. Disculpe la insistencia y le agradezco de antemano la disponibilidad. Atentamente, Christian Barner. Casi me dio un soponcio. Con nombre y apellido. Catherine era la secretaria de Patricio Contese, excelente general, que hoy día está demandando a Sokimich por 2.800 millones de pesos. Chúpate esa. Ay, Dios mío. Pero... Heavy. Un saludo crucial al Ministerio Público porque marcaría el inicio este mail de la relación de la minera no metálica con el ex candidato presidencial. Sería entonces que la compañía se comprometió a pagar 4 millones de pesos mensuales. Monto que con el tiempo se aumentó a 14 millones de pesos. Buen billete. Y que suman en total 362 millones entre el 2011 y 2013 a través de 34 boletas que emitió Christian Barner. Buen billete. Comunicaciones, Publicidad y Marketing EIRL. Buen billete. SQM Salar. Buen billete. Oye, ¿vieron la querella del servicio de puesto interno a SQM Salar? De cagado no se creía por robarle el team, por robarle un clip. Bueno, ordinarías más grandes de este país. Pero según el lo acontecido con Eguiluz, la fiscalía podría bypassear esta chanterío hecho por los servicios puesto interno, por tanto no tendría impedimento para ir contra todos que resulten responsables, porque ahí está la jugada, porque el servicio impuesto interno saca contra todos aquellos que resulten responsables. Es la tercera vez que lo hace. Claro, para evitar que vayan contra Marco Enrique, la empresa. No, pero ojo, porque cuando se le quita, contra quien resulta responsable, abre aristas nuevas en las cuales caben empresas, claro, políticos y todo el tema, y empieza a personalizar. Eso lo empezó a hacer Posca Sopenta ya cuando dicen, bueno, esto es lo que empezó a ocurrir, en SQM pasó lo mismo, costó muchísimo, recordemos que esto se terminó llevando para el Tribunal Constitucional, que después falló a favor, después contra, y mientras la Fiscalía intentaba hacerlo, por tanto se comprometió a nivel político, intentaba hacerlo, me refiero, por otra vía, para poder procesar o por poder formalizar. Entonces, se prometió a nivel político de que los fiscales iban a tener la atribución de poder creyarse por delitos tributarios. ¿Se acuerdan de eso? Uh-huh. Y todos los políticos, sí, porque la verdad hemos visto cómo está. Llegó al Senado esa propuesta. Uh-huh. Unánimemente en contra. Obvio, la Alianza y la Nueva Mayoría votaron en contra a petición. Ojo, está la sesión. A petición del Ejecutivo. El gobierno instruyó al delegado que mandó desde el Ministerio de Hacienda al Senado de que el gobierno estimaba que eso era imprudente. Así que los fiscales no se pueden creyar por delitos tributarios hasta el día de hoy. Potestad única de la presidenta y del Servicio Puesto Interno, que es a quien responde el Servicio Puesto Interno. Oye, del Ministerio de Hacienda. ¿Qué tiene que ver con esto? La gente dice, ¿un mail de un tercero sería la prueba? Súper seria la investigación, dicen. La gente, por la reacción que tú estás... No digáis la gente el pro. Bueno, sí, pues... puede ser, pero efectivamente el mail es la prueba. Va con nombre y apellido del MEO, por exacto. Lo tanto, está involucrado directamente en el jueguito. El mail. Sí. No, yo creo que esto es que una operación... Si están diciendo que nos van a meter preso hoy día. Para bajar a Meo, que tiene gratas posibilidades de ser nuestro Salvador Allende. Ah, no. No, a mí me gusta cómo ha ido cambiando el relato de esto. Primero no, ninguna cosa. Después sí, lo que pasa es que era mi amigo, pero en términos audiovisuales, y la productora. Y después Sí, pero yo me reuní con ese QM, pero un par de veces, ¿cuántas? No, unas tres o cuatro, así. Ya, pues, weón. Ya, claro, fue a hablar con Patricio Contese para decirle cómo iban a estatizar Sokimich. Ya. Claro. A ver, no, cuéntame. ¿No le creen? Pucha, yo no, que son yo no le creo. ¿Cómo le voy a creer eso? A ver. El paradigma de las privatizaciones durante la dictadura cívico-militar, weón, es Sokimich. No es la única empresa, pero es un paradigma, es un símbolo de lo ocurrido ese. Y tú fuiste a convencerlo de que iba a estatizar. Y más encima dijeron, oye, weón, buena onda. Oye, que soy brillante, nunca se nos ocurrió de que nos estatizaran, weón. Toma, aquí tenés 300 palos. ¡Sa! Por favor, pues, weón, por favor. Como diría el fiscal Gajardo, weón, hasta el mediodía nomás. Pues, weón, si ya no. Y más encima, que no tengan vergüenza. Lago, el vicepresidente del PRO, en un foro sin ningún empacho, más de 100 personas presentes, dice, sí, le pedimos plata a Sokimich, ¿y qué? No, me estoy weando. Lo dijo. Lo dijo. Es más, en una discusión con gente del PRO que decía que esto era mentira y todo el tema, se le planteó Camilo Lago, lo dijo este día, a esta hora, en este lugar, con toda esta gente presente. Terminó la discusión. Y el vicepresidente del PRO. Y que digan que es mentira. Que digan que eso no es cierto. Eso ocurrió, me parece, el día 16 de agosto. Entonces... ¿Qué día fue? Porque aquí, el día 16 de agosto. Es más, lo tengo, puedo tener porque lo dejamos chequeado. Había alguien corresponsal. Esto fue durante un foro sobre el neomirismo. Había un reportero tomando nota de la radio ahí. Y mucha gente quedó para adentro. Porque por último decir, no, mira esto, está en investigación. Esto. No, él reconoció, Camilo Lago, vicepresidente del PRO. Sí, le pedimos plata a Sokimich. De hecho, nosotros hemos investigado este tema, hemos conversado con gente, gente que estuvo en reuniones, gente que estuvo en este, y todos nos confirman exactamente lo mismo. Ahora, ¿es ilegal eso? Es discutible. Claro, es totalmente discutible, porque aquí lo que estamos hablando es una irregularidad, como ha sido la tónica y ha demostrado la legislación y la flexibilidad que tiene en términos de delitos tributarios, que implica. Porque no estamos hablando de funcionarios públicos, aquí no hay cohecho. Aquí estamos hablando de gente que se financió irregularmente de otra forma. Y eso tiene, en nuestra legislación, penas muy bajas, si es que cuando se puede aprobar aquello, incluso por eso el llamado del Servicio Puesto Interno a rectificar. Ya, ok, tenemos eso. Pero en términos ético y político, cuando estáis tirando todo un rollo y estáis ocupando imágenes éticas, como la de Miguel Enrique, disculpa, tiene sanciones políticas eso. Probablemente no sea delito. Yo coincido con eso con alguna gente, probablemente puede que no sea delito, da lo mismo. Pero éticamente, para mí la política se constituye de ética. Cuando tú sacas un lienzo gigante con la figura de Miguel Enrique, que simboliza la resistencia de quienes no se asilaron y no se vendieron y no vinieron renovados, dijeron vamos a este y nosotros asumimos lo que nosotros en términos de proyectos políticos estamos planteando. Y Miguel Enrique murió en combate un año y un mes después del golpe, acá en Chile. Y ocuparlo como figura para una candidatura que no tiene ningún empacho en pedirle plata al yerno de Pinochet, de una empresa que no solamente está involucrada en términos de la privatización, sino en la desaparición de personas, me parece asqueroso. Entonces, da lo mismo el tema si es ilegal o no. Para mí, me violenta. Es más, incluso, Meo se podía haber ahorrado todo esto, creo yo. Primero, yo lo he dicho acá hasta el cansancio. Meo será un tipo que si yo me lo encuentro en un carrete, me agradaría encontrármelo. Encuentro un tipo simpático, bueno. Pero estamos hablando no de un tipo que tú querís ver en un carrete, po. Aparte que le puede interesar un pepino lo que yo opine, pero yo no voto. Pero tengo una posición respecto a eso. Pero se podría haber ahorrado un montón de problemas si no hubiera utilizado de manera burda la imagen de Miguel. Me parece que es una torpeza. Y para hay gente que cree que ser mirista y todo el cuento, gente que hace 20 años dejó el proyecto mirista, que ocupa las banderas, weón, ya es otro tema. ¿Ah? Fue con el Juntos Podemos y le fue mal. Le pegaron una patada. después intentó hacer solo, le fue terriblemente mal. Entonces, tampoco nos sorprendamos aquí de ciertos sectores que están ocupando la bandera. A otros ocuparon los discursos para hacer la transición a la democracia. Pero no es nada nuevo, si tienen todo el derecho incluso de hacerlo. Y hay gente que tiene el derecho incluso de comprarles, si quiere. Pero hay gente que esto le duele. Cuando hablamos de gestos, hay gente que no le molestó que Michelle Bachelet le cantara los viejos estandartes con la estrofa de 1975, cuando estaban los boinas negras. Porque no fue cuando pasó cualquiera, fue cuando pasaron los boinas negras de Peldehue, donde se encontraron el resto de detenidos desaparecidos de gente de La Moneda, 2001 y 2008. Que el mismo regimiento donde se planificó el relato y la maqueta respecto al caso quemado, está judicializado eso. Que no le interesan los gestos, pero la misma que estaba alegando porque estaba la fotito de Manuel Contreras en la Academia Militar. Bueno, ¿le molesta o no le molesta los gestos? Porque hay gente que le duele, si ese es el tema. Y cuando hablamos de respeto, y entonces dice, ay, que son histéricos, ¿cómo les molesta? Bueno, les voy a decir histérico, en el 2008 Michelle Bachelet cantó Los Viejos Estandartes en un juramento a la bandera, presidido en términos del orador principal de uno de los que estuvo comandando el asesinato y la matanza en Paine. Y recibió el repudio de las organizaciones de derechos humanos. ¿También eran histéricas la gente de las agrupaciones de derechos humanos? E histérica por estar pidiendo gestos mínimos cuando ha habido impunidad total. Yo creo que hay gente que se perdió hace bastante rato con tal de proteger su puesto de trabajo. Sí. Porque eso es lo que uno ve. Cada vez que discute con alguien y descubre que no tiene argumentos, descubre que tiene un puesto en algún servicio público. ¿Coincidencia? De hecho, el otro día veía un argumento que me parecía súper interesante. De hecho, lo conversamos acá con Joaquín. Decía, yo defiendo a la presidenta todo el tema. Y ojo, no tengo puesto público en una repartición. Y era súper llamativo que dijera eso, porque ya la tendencia es esa. Claro. Y encontraba súper honesto que dijera eso, pero es la excepción de la regla. Pero insisto, yo creo que lo de Meo se podía haber ahorrado un montón de problemas. Yo creo que un montón de problemas. O sea, iba a discutir sobre el tema de la regularidad, pero discúlpame, pues tocó una fibra que para alguna gente tiene un valor inconmensurable, que no se compra. Yo creo que ese fue un error político de Meo. Mi opinión del tema. De Meo y de sus asesores, porque debe tener asesores del equipo que lo rodea. Ahí hay un error político de todo el PRO. ¿Es un error o les da lo mismo? O sea, uno lo ve como un error. Quizás para ellos les da lo mismo. A lo mejor no lo han asumido como un error todavía. No, porque hay muchos que dicen que... O sea, yo no sabía esa aclaración de Camilo Lago, ¿eh? Camilo Lago, vicepresidente del PRO. Le pedimos plata a Sokimichi, que igual es fuerte. Claro que sí, po. Tan fuerte como cuando en UCB Televisión, hará cuánto, un par de meses, al Meo lo están entrevistando y él justifica la plata que piden a las empresas. Entonces viene y dice, pero su padre fue Miguel Enrique. ¿Usted piensa que está bien lo que están haciendo? Entonces él le contesta, bueno, hay que recordarte que Miguel Enrique... se financiaba asaltando banco. Entonces eso te demuestra de que parece que de parte de ellos no hay ningún arrepentimiento ni lo ven como un error. O sea, yo creo que intenta también a abarcar hacia un sector de la izquierda, y de una izquierda, discúlpame, renovada, porque intenta pero que la izquierda revolucionaria no puede caer o creer que hay constitución de sangre lineal, monárquica, que se traspasa en términos revolucionarios. Un nivel de estupidez tremenda. Los nazis podrán creer en ese tipo de cosas, pero no sé. La cuestión genética. Estamos llegando al final de este programa, que estaba marcado por el tema de la Haya y por algún análisis internacional. Del momento que acaba de salir de... Y obviamente el reportaje ahí va a dar mucho que hablar. Sí. Lo saca la revista ¿Qué pasa? El Grupo Copesa. No olvidemos de eso tampoco. Además. La periodista Paula Comandari, que este mail que se mantenía secreto en y secreto, que la Fiscalía tiene como carta bajo la manga, en donde se habla del proyecto de Meo en el mail entre la secretaria de Patricio Contese y Cristian Barner. ¿Cómo se llama el proyecto de Meo que dijeron? ¿Sokimir? ¿Sokimir se llama el proyecto de Meo que dijiste? ¿Sokimir? Sí, hay gritos. Que esto generó una discusión, una disputa en la última marcha conmemorativa de los 42 años del golpe. Sí, sí. Terminó bien friccionada. Porque llegó la gente del PRO con algunas banderas del MIR, con la figura de Miguel y este, y llegó gente que siente que es una falta de respeto tremendo y se armó una fricción ahí muy, muy densa. O sea, los del MIR y los del Soquimir. Ya, ok. Así nomás. En fin. Bueno, chicos, muchachos, el micrófono ha sido un agrado, como siempre, discutir con ustedes, analizar. Creo que nos vamos con el pecho hinchadito de que vamos haciendo buenos análisis, que estamos en lo correcto. Sí, hemos estado bien asertivos. Yo creo que hemos acertado bastante en algunas años también. Sí, sí, porque nos hemos preocupado de analizar, de entender la política, de fundamentarnos. Investigar. De investigar, ¿cierto? Que creo que es vital. Y agradecer también a las personas que vía Twitter han reconocido ese trabajo. Ayer leí algunos tuiteros que decían, sí, yo escuché en el matinal eso y debo reconocer que acertaron y todo lo demás. Ahora me escribe otra chica que me escuchó en la radio en la noche el otro día y me dice, sí, tú también acertaste en eso, o sea, leíste en medio a medio. Es que lo que pasa es que cuando venimos trabajando el tema de Bolivia hace más de 10 años y entendemos que la discusión no va por lo jurídico, sino que va por lo político y lo histórico, tenemos una visión mucho más de Estado y más de largo aliento. Lamentablemente no tiene la resonancia en los medios que uno esperaría, porque hay que invalidar este discurso, el que tengo yo y el que tenemos todos nosotros acá. Pero ya con una persona que lo reconozca es porque estamos haciendo entender al otro de que no hay que comprarse tan fácil el discurso oficialista, porque la gente igual se desmoraliza. Entonces, pero hay que hacerlo con altura de mira. Y para eso estamos nosotros, pues. Claro. No convencernos del discurso oficialista. Pues si nos conversemos del discurso oficialista, dejemos de investigar. Pues. Y en mi caso, dejemos de hacer historia. Un abrazo. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Yo tenía que viajar el lunes a Bolivia. Sí, pues, lo vamos a correr para el 5. Ya. Sí, porque había un problema con el vuelo y tenía que quedarme como 6 días por allá, entonces lo estamos acotando más. Era Matías Walker. Yo no voy a Oxford, Cambridge, voy a La Paz nomás por invitado y espero resulte todo muy bien con la entrevista. Y no, contento porque se está valorizando lo que uno Oye, está dice haciendo. Carlos Muñoz, dice, tu amigo, ¿ahora será récord de venta o no? ¿Va a sacar libros de la bodega, compa? Dice Almax. No. Bueno, un gran abrazo y bueno, como les digo, yo creo que tenemos que estar muy contentos porque estamos haciendo las cosas bien y hemos acertado en muchos de nuestros análisis. Un paréntesis. ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu mamá? Un poquito mejor. Sigue hospitalizada, ¿sí? Yo creo que vamos a tener hospitalizada hasta mediados de octubre, si no más. Pero ya saliendo de la condición delicada en que se encontraba. Sigue grave, pero no tanto. Sigue en Rancagua. En Curicó. Curicó. Sí, sigue allá. Así que hay que viajar más seguido. Claro. Va a cambiar toda la dinámica. Los fines de semana me quedaba más acá. Ahora ya no me puedo quedar tanto. Hay que arrancarse los viernes en la tarde. Así que hay que hacer muchas cosas. Así es. Un abrazo, y gracias por preguntar y la preocupación. Alfonso. Yo por mi parte me despido. Gracias por tu participación y estar acá acompañándonos. Saludo a la familia. Y nos estamos viendo, o escuchando, mejor dicho. Mejor dicho. Y comunicando. El lunes en el matinal de Radio Villa Francia a las 10 de la mañana. Yo le... hoy día está Cerro La Izquierda, a las 5 vuelve. Tuvo el feriado de la semana pasada. Y viene el último capítulo de La Frecuencia Abortista a las 7:30 de la tarde. Así que nos reencontramos nosotros en la madrugada a las 2 de la mañana. Recuerda que está la repetición para la gente que está en otro lado del mundo. Y a las 10 de la mañana este sábado, que viene haciendo lo habitual para la retransmisión a quienes se lo perdieron. Y también pueden ocupar los podcasts que también están en archivo.org. Se los vamos a dejar en el hashtag. Un abrazo grande. Seguimos trabajando. Nos reencontramos nosotros el lunes en esto que es el matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. En plena luz,